El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Ya sea por un historial algo turbulento o por la suma de buenas decisiones, hay compañías que saben hacer una lectura correcta de lo que quiere su público o la forma en la que se comentan los productos que lanzan. Y cuando eso pasa, la afinidad con la empresa aumenta y, por consiguiente, también la imagen que representa. Esto es algo que está ocurriendo ahora mismo con Microsoft, en un momento en el que precisamente es crucial la comunicación con la audiencia, al estar a las puertas, como sabéis, de una nueva generación de consolas. Cuando presentaron el diseño de su máquina, la red se llenó de bromas, de mofas relacionadas con su enorme tamaño. Y cualquiera en ese caso podría haberse enfrentado a las voces críticas, renegado o simplemente haber quemado todos los puentes. Al fin y al cabo, es su apuesta y tienen que defenderla al máximo. Sin embargo, en Microsoft adoptaron como suyos todos esos memes relacionados con esa nevera en forma de Xbox. Me parece un gesto simbólico de cómo integrar las críticas para hacer crecer tu propia marca. Es un tipo de respuesta que hace unos años ni siquiera se nos hubiera pasado por la cabeza, pero que hoy es hasta necesario. Evidentemente no queremos que todo se quede en un chascarrillo fácil para hacer la broma, para suscitar la risa del público y que todo eso luego se traduzca en algo más. Pero es un primer paso y habla muy bien precisamente de esa política de comunicación que lleva ya un tiempo adoptando Microsoft y que parece que está dando sus frutos. Vamos a verlo, porque ya sabéis que aquí cada semana estamos cubriendo la actualidad del videojuego, comentando los últimos movimientos de cada compañía y poco a poco todo esto se va a traducir en hechos, que es lo que nos gusta. Y nosotros vamos a hablar de videojuegos, pero aquí con compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, muy buenas a todos. Pues quería comentar dos cosas. Una acerca de lo que acabas de decir, de esa especie de meme que se hizo con la consola, ¿no? Con las Xbox Series X. Y es que se ha hecho real el meme. Se han fabricado tres neveras reales con el packaging y todo, imitando al de Xbox Series X. Y el dato fucker es que una de ellas, una de las tres que se ha hecho, la tiene Snoop Dogg. A ese hombre hay que darle todo. Hombre, la nevera está fresquito, tiene hasta una tarta y todo con la forma de una máquina. Es que las demás no tienen a Snoop Dogg. Hay que decir que ahí Microsoft va ganando. Bueno, la primera en contratarlo fue Electronic Arts, no lo olvidemos, ¿sí? Eso es muy importante, jugando a Battlefield. Totalmente, madre mía, qué humared había ahí en ese momento, ese día. El tío chocándose con la pared, no sabía ni a qué estaba jugando. Grandioso, grandioso. Y luego, por otro lado, también quería decir que, bueno, va a ser raro que empiece hablando de esto, porque es raro. Pero estos días están siendo las Worlds, las finales de League of Legends, y estaba participando el equipo europeo, ¿no? G2, que siempre es el que suele llegar más a esta fase final. Y es verdad que no tengo mucho acercamiento, ¿no?, a League of Legends, pero cuando llegan eventos de este tipo, pues siempre le suele echar un ojo, ¿no? Siempre acabo viendo alguna partida y tal. Y bueno, a raíz de eso me he puesto a investigar y me he tragado un documental de Netflix que se llama League of Legends Origins. ¿Qué que me dura dices? Como una hora y cuarto o así, sí, para ver un poco los orígenes de bueno, cómo se gestó el juego y tal. Y está muy interesante. Hay un par de anecdotillas que la verdad es que me han gustado mucho, así que lo recomiendo. Sé que es raro que empiece diciendo esto, pero lo recomiendo. Sí. Yo pensé, de hecho, que me ibas a hablar de otro torneo que se ha producido en el que has participado de Smash. Ah, bueno. Sí, eso es otra cosa, pero bueno, no es tan relevante, yo creo, como eso, como digo, las finales, ¿no?, de las Worlds, de League of Legends. Que, bueno, los coreanos de nuevo a los europeos nos han vuelto a mandar para casita. Algún año se volcará la tortilla, pero no será ya este. Bueno, a ver si poquito a poco sucede ese cambio. Nos quedamos, apuntamos ese documental para verlo. Hay muchos muy interesantes en Netflix, ¿eh? Me vi yo esta semana el de Blackpink, el grupo de K-pop. Y la verdad es que está también muy, muy chulo porque deja reflexiones sobre la industria de la música bastante interesantes. Turbias, ¿no? Sí, muy turbias, ¿eh? Hay unos temas que prefiero no meterme ahora porque soy un completo desconocedor también de la escena, pero madre mía, hay que verlo. Y bueno, vamos a seguir porque también está por ahí Juanjo, bienvenido. No, perdón, pido perdón primero por colarme porque es que me he escuchado el Nude Dog y he tenido que hablar. Y después, pues sí, estoy muy de acuerdo con el tema de la comunicación, cómo está cambiando para bien y los productos que se van sacando, cómo tienes que saber cómo venderlos. Por ejemplo, voy a hablar del otro producto estrella, yo creo que de este fin de temporada, que nadie se lo esperaba, no veíamos venir esto, pero este Mario Kart Live Home Circuit es una maravilla del meme, es algo increíble. Yo me pongo vídeos en YouTube para ver los coches dando vueltas por la casa y los gatetes persiguiendo al coche, huyendo del coche, yendo detrás de él. Cuando el coche se va, el gato va detrás del coche. Cuando el coche va por el gato huye. Esas peleas Mario contra gato, eso no tiene precio. Para mí es de lo mejor en una campaña publicitaria de un producto, porque yo tengo dos gatos, me dan ganas de tener el juego para ver a mis gatos persiguiendo a Mario por la casa. Es una cosa que me tiene loquísimo. Y entonces me ha recordado lo que tú has dicho a todo esto, ¿no? A cómo la comunicación y a la hora de vender las cosas está cambiando todo mucho, ¿no? Las redes sociales, internet cambia la manera de vender y se ven cosas como esta. Pero fíjate, Nintendo viraliza su contenido sin querer, que eso es una cosa también digna de estudio. Y además con Mario Kart, yo recuerdo ahora el caso de Luigi, precisamente en Mario Kart, cómo esa mirada atravesó toda la red, esos vídeos, esos GIFs, y ahora se está produciendo lo mismo con Mario Kart, pero en el mundo real. Y no creo que en Nintendo fuese algo intencionado, ¿eh? Todo el aluvión de vídeos que estamos viendo. Pero, bueno, es que yo lo de los gatos lo tengo que decir. Eso de verte al gato puesto en la meta, como si fuera el boss final, y tú que no puedes pasar, topando con el gato, y el gato dándole con las patas al coche. Es buenísimo. Tiene precio. Ay, Dios mío. Bueno, Atreides, bienvenido también. Muchas gracias. Oye, tiene que ser genial, la verdad. Lo que pasa es que mi salón iba a ser complicado, pero ese juego tiene mucha pinta. Pues, oye, quería comentar una cosa. Hoy nos han dicho a todos que empezamos con el estado de alarma y que vamos a estar hasta, quién sabe cuándo. Pero lo que también es verdad es que llegamos a estado de alarma con nueva generación de consolas en menos de un mes, con nuevos juegos y con nuevas gafas de realidad virtual y todo, y con más juegos que nunca en la historia para poder jugar. Así que yo creo que lo suyo es intentar sacar el mejor partido posible de la situación. Si ya no podemos coger y hacer muchas cosas para salir por ahí y demás, y merece la pena quedarse en casa, intentar acabar con esto, tenemos muchas posibilidades de poder pasárnoslo muy bien. Y además, desde multijugador a jugar cada uno solo y con todos los géneros que hay, tenemos todas las posibilidades del mundo de poder llevarlo bien y que salgamos adelante con esto. Bueno, de momento, de todas formas, hay que decir que este confinamiento no es como el de marzo. Y no. Si ocurre, también es verdad que estamos más preparados si ocurriese. Así que bueno, yo lo único, Atreides, te iba a preguntar precisamente, hoy es un día, aparte de por lo que has dicho, también muy significativo por el cambio de hora. Yo no sé si la has aprovechado o no. Pues la verdad es que no. Quiero decir que yo me estuve ayer hasta las 3 perdiendo el tiempo alegremente por casa, viendo series. Estoy enganchadísimo a una serie, a un anime que se llama The Great Pretender, que la han traducido como El Timador Timado, está en Netflix y que me recuerda mucho a Lupin 3 y está muy bien, es de timadores, es muy divertida y me puse a ver ayer como 5 o 6 capítulos seguidos. O sea, una cosa que no, cuando me quise dar cuenta de la hora que era, dije, pues otro año más que no aprovecho el cambio. Bueno, las he aprovechado durmiendo, que también está bien. Bueno, sí, más o menos. Pero vamos, sí, he aprovechado el cambio de hora. Me he dado cuenta del cambio de hora, ya es algo que por lo menos en eso no me he confundido. Pero sobre todo eso, me he pasado bien viendo una serie, viendo una película, jugando un rato. Lo normal cuando estás encerrado en casa. Es verdad que ahora que va todo digitalizado muchas veces ni nos damos cuenta. Antes que había que retrasar manualmente la aguja del reloj... Sí que tenías que estar más al tanto, ¿no? Yo tengo unos 14 o 16 relojes de muñeca y ya paso. Quiero decir, directamente los que utilizo, porque salga, me pongo el reloj, lo pongo en hora ese día. A la vez, los llevas todos... Es que así entrenas la mente. A mí me pasa que en la cocina de mi madre le digo, mamá, pero si el reloj lleva como 2 horas de retraso. Dice, no, pero yo el arroz ya sé que tiene que ser ahí 15 de ese reloj. O sea que es alucinante. Pero bueno, si estimula la memoria. Yo tengo ahí el horno, que tiene, aparte del reloj del horno, tiene un añadido para que puedas coger y decir cuántos minutos quedan hasta que suene una alarmita. Y viene fantástico para no quemarlo todo. Claro. Eso es muy útil. Pues sí. ¿Este reloj del horno puede jugar a Doom? No lo he intentado, pero me parece a mí que es una de las pocas en las que no se va a poder. Porque tiene, creo que, para 4 caracteres, con lo cual está difícil. Míratelo bien, que seguro... No se estimes a los modders. Sí, no sé si podré meter el Doom o el King Quest o alguno de estos, pero algo haré. Pues sí. Bueno, nada, yo soy Sergio. Hoy estoy muy emocionado porque, bueno, ya estamos comentando que grabamos en domingo, un domingo muy peculiar por todo lo que hemos dicho, pero también porque hoy se ha emitido, o se ha estrenado el último capítulo de la serie de La Veneno. Se emiten en abierto, además, los 2 primeros en Antena 3. Y es de esas series que honestamente debería de ver toda España y se debería de poner en los institutos, ¿eh? Porque además nos hemos criado, y lo decía yo por Twitter hoy, en un mundo en el que si no lo ves parece que no existe. Si en la ficción no existe cierta representación, parece que eso no está en la calle y no es cierto. Y de verdad lo digo, no se trata solamente, yo sé que La Veneno es un personaje muy polémico, pero no solamente han tratado de humanizar a Cristina con las luces, con sus sombras, sino que también se ha convertido en un espacio que visibiliza la realidad de todo el colectivo trans, porque uno ve al principio de la serie la infancia de Cristina paseando por su pueblo con apenas 14 años, que la gente la llamaba maricón, le pegaban palizas, su madre la echó de casa, y todo eso nos puede resultar lejano, de hace ya un tiempo, pero es que son situaciones que siguen ocurriendo a diario. Y la prueba es que la esperanza de vida de las personas trans es mucho más baja y el riesgo de exclusión social es altísimo. Entonces, de verdad, a mí me emociona que se haga también este tipo de ficciones con ese cariño y ese mimo, porque de verdad que acabas la serie llorando. Y yo lo único que puedo decir es que si alguien necesita algún tipo de ayuda, de contacto, de lo que sea, que sepa que existen asociaciones como Arcópoli aquí en Madrid a las que acudir y que son maravillosos. De verdad, que todo el mundo vea la serie. Es fantástica. Y eso es todo lo que puedo decir. Y nada. Buah, me comprometo que a mí era un tema que no me llamaba la atención porque La Veneno lo he conocido a través de la televisión, de Telecinco y cosas de estas. Y de por sí me pareció un personaje exageradísimo, no una persona, sino un personaje. Sí. Pero si dices que tiene todo esto detrás, va para la próxima entrada que dedique a las series en el blog, pues entre otras series, pero esta de Veneno. Porque, a ver, podían haberse quedado en el biopic fácil de idealizar a La Veneno ahora, ponerla como una persona maravillosa, pero no es el objetivo. De hecho, me parece interesante, bueno, la propia biografía en la que se basa se llama Ni puta ni santa, que es la propia vida de Cristina. Cristina no deja de ser una persona que se convirtió en icono un poco por fruto del azar. Ella nunca quiso ser activista de nada, pero simplemente apareciendo en un plató de televisión ya servía de representación para toda esa gente. Entonces, bueno, es una serie preciosa, de verdad. No, es que me emociono, no quiero seguir hablando. Vamos a hablar de videojuegos mejor, porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. es que Nintendo sigue mirando al pasado, celebrando aniversarios como el de Mario o, en este caso, los orígenes de Fire Emblem. La compañía prepara un relanzamiento de la entrega original con la que conocer los primeros pasos de la saga, aunque eso sí, con ciertas condiciones. Y la pregunta que ha estado en el centro del debate esta semana es ¿deberían los jugadores pagar derechos por usar videojuegos en sus streamings? Eso es lo que piensa el director creativo de uno de los estudios que trabajan con Google Stadia. Y además, Tom Holland ha compartido en las redes sociales la primera imagen oficial de Nathan Drake en la película de Uncharted. Vamos a hablar de todo ello y de muchos más temas, porque además regresa Marta García para hablarnos sobre narrativa en videojuegos. Recordad, habíamos hablado del héroe, del villano, y hoy vamos a seguir ampliando todo ese espectro. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que 2020 está siendo un año de celebraciones y reencuentros para Nintendo. Ya no solamente por el 35 aniversario de Mario, que ya lo comentamos, o por ejemplo del regreso de Pikmin 3, que ahora va a salir en Switch, sino también porque la compañía ha anunciado que Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, la primera entrega de la saga, va a salir de Japón por primera vez en su historia. El juego, que se lanzó originalmente en NES, va a llegar a Switch en inglés, en formato digital a un precio de 6€, el próximo 14 de diciembre. También hay que decir que Nintendo América ha confirmado que en Estados Unidos se va a lanzar una edición física, también limitada, que va a incluir un pequeño libro de arte, una réplica de la caja, la portada del propio juego, una versión en miniatura de la mítica revista de Nintendo Power. En fin, se va a mimar mucho esa edición física. Para este juego, recordemos, se lanzó en NES, ahora va a llegar en Switch, en inglés, en digital, a 6€, el 4 de diciembre. ¿Cómo habéis recibido la noticia? Porque a mí reconozco que me causó mucho rechazo en cuanto vi las condiciones, esto de que va a desaparecer, de que nos lo quieren cobrar a un precio, en mi opinión, elevado para un juego de NES y en inglés. Pues el tema es que, fíjate, al igual que con Mario, aquí el tema de las conmemoraciones, Nintendo lo lleva un poco raro, ¿no? Quiero decir, porque si está celebrando, en el caso de Mario el 35, en el caso de Fire Emblem el 30, vaya, si vas a hacer algo limitado, que al menos dure un año, ¿no? ¿Por qué esas fechas tan señaladas? Porque acaba el año fiscal, supongo, ¿no? En el caso de Fire Emblem. Es raro, ¿no? En cuanto al éxito que pueda tener o no, creo que la edición física va a volar. Estoy seguro de que esa edición física en América va a volar. Y la digital, pues no lo sé. No sé si les va a funcionar al mismo nivel que con Mario, ¿no? Porque sí es verdad que al final Fire Emblem sí que es una saga bastante más de nicho. Entonces, es una especie como de homenaje al fan más puro, pero al mainstream no sé si le va a llegar, ¿eh? No lo sé, la verdad. He estado viendo los vídeos, no lo he llegado a jugar, y la verdad es que sí que se ve antiguo. Los combates son antediluvianos, la forma de presentarlos, en fin. Pero bueno, como historia está bien, pero a mí me parece bien que esté al alcance de todo el mundo, que sea tan fácil lo de acceder a él a través de la Switch. Y hasta ahí lo único bueno que puedo decir, porque en realidad es que todo lo demás me da 100.000 patadas. No puedo entender por qué lo sacan hasta el 31 de octubre, hasta el 31 de marzo, dejando aparte que, como dice Sergio, o sea, que el mundo va a colapsar o Nintendo desaparece y deja de hacer juegos o qué, que tienen ahí. Yo creo que Nintendo sabe algo que nosotros no. Ya te digo, es que no entiendo su política de estos últimos meses. Bueno, este año está muy rara, está muy rara. Saca un solo gran juego, lo demás, no sé, está muy rarita. Pero esto de coger y hasta el 31 de marzo ahí tiene una fijación que tienen que explicar. El caso es que este juego además está accesible para Nintendo DS y Wii U, ya salió y salió en castellano. Un remake, por supuesto, hay que decir. Sí, un remake, además se ve bastante chulo y ya estaba en castellano, ahora lo sacan en inglés y como primera vez que sale de Japón. Bueno, a ver, la emoción es relativa porque lo encuentras con mucha facilidad y está fan traducido también si lo quieres jugar. Y ahora tienes que tragártelo en inglés. Algo bueno que tiene, que me olvidaba, es que puedes rebobinar, que puedes todo eso. Eso está bien. Pero lo que no entiendo es que te quieran cobrar cuando llevan en varios meses sin hacerle ni puñetero caso a los juegos de Nintendo y de Super Nintendo que tienen puestos en el online. Tú pagas online, se supone que te iban a dar juegos y de repente te sueltan los cuentos y luego se olvidan meses de ti. Hombre, pues este que es del año 87, digo yo, que encajaba muy bien ahí y por lo menos potenciar un poco esa parte por la que estás pagando, que encima el online de Nintendo no es el mejor de todos. Pero no, lo han sacado en inglés sin tocar y además eso, cogiendo y cobrándote 6 euros. Y solo hasta el 31 de marzo, que si no, luego cierra algo. Es que fíjate, como dices, existe ya ese catálogo donde van metiendo cuando quieren, porque al principio había una regularidad, ya la han quitado, los juegos de NES, de Super Nintendo, y este, que es su aniversario, que es su cumpleaños, te lo cobran. Si no fuese su cumpleaños, a lo mejor lo meterían gratis, vete tú a saber. No entiendo este tipo de celebraciones y la forma, el poco mimo que estás recibiendo grandes sagas de la historia de Nintendo. No lo comprendo, de verdad, 6 euros un juego de NES. Además, me contrasta aún más porque la semana pasada hablábamos de las celebraciones de Sega en la que lo que se han dedicado es a regalar juegos a sus seguidores. Y aquí nos encontramos todo lo contrario. De celebrarlo significa que pagues más para poder tener el juego que lo celebra. En fin, y además hasta el 31 de marzo. Eso es muy importante, que es muy importante el 31 de marzo por algo. Pero fíjate que, y perdonad, ya lo último que digo, pero es cierto que yo recordaba cuando hablábamos aquí de la lista de lo más vendido y estaba en lo más alto Mario 3D All-Stars, que es lícito que cada uno se lo compre, no se lo compre, que haga lo que quiera con su dinero, pero al final el miedo que al menos yo tenía era si esto se va a convertir en una práctica habitual, si funciona, si la gente lo compra, ¿por qué no repetirlo en el futuro? Y ese sí, es el problema. A mí me da que aquí se la van a llevar, creo, por el tipo de IP que es. No es un Mario, no es un Zelda. Aquí es verdad que están arriesgando algo más. Y entiendo la parte, quizá, de la edición coleccionista, porque no deja de ser traer a, como ha pasado recientemente, ¿no? Con Monkey Island, ¿no? Que es al final acudir a esa, añorar a esa nostalgia, ¿no? Para tener ese recuerdo en físico de un juego hace mucho tiempo. Pero en digital, como bien habéis dicho, teniendo el Nintendo Switch Online y que además. Recuerdo otros años cuando se cumplió el aniversario de ese servicio, al principio teníamos solamente la NES, al año nos dieron Super NES y ahora ya ha pasado más de un año y aún estoy esperando ese gran anuncio de, bueno, van a meter Game Boy, van a meter Nintendo 64, nada de eso, no se atisba nada en el horizonte, entonces me parece una jugada extraña. Es verdad. No sé, creo que en el futuro, cuando salgamos de toda esta situación, iremos entendiendo muchas cosas por declaraciones, por investigaciones de Kotaku, de quien sea, porque algo está ocurriendo en el seno de Nintendo. Entiendo que será por el coronavirus, porque no encuentro otra explicación. Hay grandes lanzamientos, Metroid Prime 4, Bayonetta 3, de los que ni se les ve ni se les espera, y ahora estamos dando como noticia que va a llegar un juego de NES el 4 de diciembre, que nos lo van a quitar un poco después y que nos lo cobran a 6 euros. Y ese es como el gran plato fuerte de lo que queda de año para Nintendo, parece. Bueno, yo tengo muchas esperanzas de Hyrule Warriors, ¿eh? Bueno, también para es verdad. Es el colofón, para mí es el colofón final de Nintendo, que es verdad que este año, yo también lo achaco. Yo creo que ha sido una de las empresas más afectadas por el coronavirus, porque es verdad que al final ha afectado a todas, pero parece como el resto sí que se ha sabido sobreponer, ¿no? Hablo de las grandes. Pero a Nintendo sí que la he visto, ¿no? De hecho, me pongo a pensar en Animal Crossing y es como si hubiese pasado una eternidad, ¿no? Y realmente ha salido en marzo, ¿no? Pero ojo que este juego que tú has nombrado, el Hyrule Warriors, no es de Nintendo. Bueno, es de Nintendo, pero no sí, lo es de Nintendo. Entonces la realidad es que ni en eso han llegado a realizar algo concreto para este año hecho completamente. Es decir, yo creo que es la única compañía que podemos decir realmente que le ha afectado. Lo dijeron en su día y de otros no me lo llego a creer del todo. Muchas veces parece como que se usa de excusa. Mira esto, el coronavirus nos ha afectado. Pero yo de Nintendo sí que diría que sí, porque se ve en el roster de lanzamiento que no concuerda con todo lo que llevan haciendo. Siempre más o menos han ido sacando juegos de una manera pues mayor o menor, paulatinamente hablando, siempre han sacado juegos en el año, como que hay un planning, pero este año se nota que no hay nada. Parece más de la época de Wii U que de la época de Switch, sinceramente. Sí que les debe haber pegado muy fuerte. A ver, eso tampoco explica el que esas limitaciones para el 31 de marzo, esas ediciones limitadas en digital, pero lo de la falta de juegos, yo creo que es exactamente como estáis diciendo, que les ha tenido que resultar muy complicado, porque además de Nintendo, ya lo hemos visto en algunos informes de emisión que hemos hablado sobre Nintendo, su forma de trabajar, que lo hacían en sus oficinas, que llevan a gente a las oficinas, que las oficinas eran muy importantes en su desarrollo y de repente no puedes estar en eso. A lo mejor el cambio de chip ha resultado mucho más complicado que en otras compañías que están mucho más por la parte online. Solo hay que ver cómo es funcionar online, o sea que... También realmente su manera de trabajar era con un pincho USB, se lo llevaban a casa, hacían las cosas, lo llevaban al ordenador de trabajo, metían el pincho, totalmente arcaico, porque hoy día con GitHub y todo aquello, eso es... Claro. También es cierto, y quiero traerlo a la palestra porque a lo mejor tiene algo que ver o a lo mejor no, pero sabemos que medios como Bloomberg presuntamente habían tenido acceso o incluso han informado de una futura revisión de Switch con esa capacidad 4K, con una serie de mejoras que harían que, bueno, que la consola pudiese estar a la altura más o menos de lo que se avecina ahora. Yo no sé si eso ha podido retrasar algunos planes, esta hoja de ruta que tenía Nintendo para este año, si no tiene nada que ver, pero la realidad es que todo suena bastante confuso. Lo único que puedo decir positivo, por decir algo, en la propia presentación de este juego, de este Fire Emblem, que lo han hecho a través de Smash, que es muy curioso, porque es verdad que el acercamiento que tuvimos muchos a este personaje, a Marth, fue a través de Smash Bros, creo que fue Melee. Y entonces presentarlo así sí que me ha parecido un gesto muy bonito para todo ese público norteamericano y europeo. Sí, el vídeo es bueno. A mí me ha gustado un montón. Totalmente reflejado. Yo creo que la gran mayoría de europeos y americanos que cuando estrenaron ese Smash Bros. Melee dijeron, ¿pero este tío quién es? ¿Este señor con espada quién es? ¿Link vitaminado? ¿Qué pasa aquí? Yo veo un trato un poco, como siempre, en Europa, y que me perdone el demás público, sobre todo los hispanoparlantes que estén allí en Hispanoamérica, pero en Europa siempre nos pasa lo mismo, y es que cuando sacan una edición coleccionista tal, sale en Estados Unidos y nosotros no, nosotros la digital, que yo creo que a ellos les pasa lo mismo un poco en Hispanoamérica, que no les llegan las ediciones coleccionistas de este tipo en físico y tal, y yo reivindico un poco que si vas a hacer esto y estás diciendo que es la primera vez que este juego sale en el mundo occidental, pues que trates a todo el mundo igual, aunque no sea el mismo número de copias. Vamos a decir que van a salir 10.000 copias y sacas 7.000 en USA, pues saca 3.000 en Europa, aunque sean menos, pero saca alguna, ¿no? Que te notas como de segunda, como que te meten para decir, oye, vamos a traer esto a Occidente, pero la edición buena es solo para una parte de Occidente. La primera división. Vosotros que no sois de primera división, pues os quedáis con el digital. Pues yo creo que no está bien hacer eso. Sí. O incluso cuando han llegado ediciones así especiales a Europa, muchas veces las americanas vienen más completas, ¿no? Recuerdo la de, creo que fue la de Breath of the Wild, que venía con, no sé si era con un mapa en plan papiro y tal, que eso no llegó a Europa ni de o la mano en Metal Gear Solid 5, que aquí era más pequeñita. Me hace gracia. Era una manita de bebé. Pero bueno, cada vez que habléis de ediciones de coleccionista me duele el bolsillo. ¿Qué quieres que os diga? Es que con lo del aniversario de Monkey Island, estoy todavía esperando a que llegue el día 30 para coger ir a por esa edición que sacan los de Limited Run Games y me van a crujir por todos lados. Y para poder tenerla dentro de 2 años, por lo menos, ya sabes. con suerte, para el próximo bisiesto, ya verás. Bueno. Eso decía que no me dolía tanto el caso de la edición coleccionista, o sea, la edición limitada de este Fire Emblem, porque al final no deja de equipararse a lo que podría hacer una limited run de turno, ¿no? De abrir reservas, hay las que hay y se envía y ya se acabó. Y es probable que lo hagan porque lo están haciendo con muchos juegos. Además, este es un proceso muy curioso en el que normalmente lo que salen son los juegos físicos están pasando a digital, pero hay un proceso inverso en el que juegos indies que tienen éxito, para los coleccionistas que siguen queriendo poder acariciar sus cajas de plástico, pues sí que se sacan ediciones de coleccionista. Afortunadamente no se quedan en la caja de plástico y suelen tener extras muy jugosos, pero se están haciendo. Lo malo es que quien lo hace en muchos casos son los Limited Run Games y esta gente puede que trabajen muy bien. Todavía no me ha llegado el Street of Rage 4. Hay mucho resquemor ahí, lo noto. Sí, con razón, es cierto. Estamos hablando de Fire Emblem y nos estamos desviando del tema, pero bueno. Pero volviendo al tema, con un poco de suerte puede que sí que lo hagan. Lo único malo que tiene esta gente es que hace muy buenas ediciones, pero tienen un contrato de distribución fatal. Pero por lo demás, puede que al final tengamos una buena edición. Ha pasado con muchos indies. Ya veremos. En cuanto al número de copias, las ediciones limitadas, hay que entender también que el fenómeno Fire Emblem, lógicamente por su naturaleza, se vivió en Japón y que no ha sido una saga que haya tenido mucho éxito, sobre todo en Europa, hasta realmente el Awakening de 3DS, que fue como el punto de inflexión en el que realmente se planteaban si tenía que tener una continuidad de la franquicia o que acabase ahí. Y bueno, pues despertó el interés de parte del público y eso es positivo. Vamos a ver que ocurre en el futuro. Vamos ahora con otro tema porque hay una pregunta que cierto sector se ha planteado y es si deberían de pagar los streamers por el uso de los juegos en los directos. Esa es la opinión, por ejemplo, de Alex Hutchinson, o Hutchinson, no sé muy bien cómo se pronuncia, en fin, parece que me lo he inventado, pero es su apellido, que es el director creativo en uno de los estudios de Stadia y ha generado mucha polémica en las redes sociales al sugerir que, como ocurre, por ejemplo, con la música o los vídeos con copyright, aquellos que utilicen un juego en sus streamings deberían de pagar una parte de los beneficios a los estudios y a las editoras en concepto de derechos. Claro, esto ha sido una opinión que ha causado un montón de rechazo en muchos usuarios y también en la propia Google, que ya se ha distanciado de la opinión de este director creativo. Él, este señor, no voy a repetir su apellido, a través de su cuenta personal de Twitter, que hay que decir que ha sido director de juegos importantes, como Assassin's Creed 3, como Far Cry 4, él mencionaba lo siguiente precisamente sobre el tema de las nuevas políticas de Twitch, sobre el uso de música con derechos. Son sus palabras, Los streamers preocupados por la retirada de sus contenidos al utilizar música por la que no habían pagado deberían estar más preocupados por el hecho de que están retransmitiendo juegos por los que tampoco habían pagado. Todo eso se va tan pronto como las editoras decidan ejercer sus derechos. Wow, ¿qué pensáis al respecto? Me interesa en este caso también la opinión de Atreides, que conoce un poquito más el tema de leyes y de derechos, más que yo desde luego, no sé. Pues a mí es que me parece una opinión absolutamente increíble, aunque me parece muy interesante porque viene de un desarrollador con nombre y experiencia y que lo ve desde ese punto de vista. A ver, sin embargo, yo no puedo dejar de pensar que los juegos se ven muy favorecidos por la emisión en streaming. A ver, por un lado, el que los espectadores vean el juego no es igual a cuando compartes una serie o una película con alguien, porque ese es por el contenido por el que pagas, en el caso de la serie y la película. Sí, por otro lado, pues te ponen precisamente trailers para que te hagas un poco a la idea de cómo son, y por eso precisamente editoras como Netflix, HBO o Movistar, por ejemplo, pagan una licencia para poder emitir esa película, porque una vez lo has visto, ya está. Sin embargo, obviamente con el videojuego no es así. Aunque veas el juego entero, no lo estás jugando, no estás sintiendo la historia, no tienes una inmersión. Es precisamente porque el videojuego, la clave, es que es un medio interactivo y que es el jugador el que vive la historia y el que la hace. Entonces, el que tú lo estés viendo no afecta en nada a que el videojuego se pierda por culpa de ese visionado. Por otro lado, y de forma muy importante, que los creadores de contenido compartan partidas actualmente es la principal manera, con mucha diferencia, de que un juego sea conocido. Porque las webs de videojuegos, incluso la web de opiniones agregadas, Metacritic, tienen su importancia aún, pero no es comparable con que algunos de los principales creadores de contenido jueguen a un juego u otro en YouTube o en Switch. En fin, no sé, yo creo que puede gustar más o menos, pero la diferencia es notable. Al final, entre que salga en una web que da unas opiniones mejor o peor argumentadas sobre un juego, pero al final no estás viendo el juego. Y en cambio, en YouTube, cuando juegan el juego, empiezan a destacar que es lo que les mola, lo que les divierte y todo eso mientras estás viendo. Y la influencia en las ganas de comprar ese juego se multiplica exponencialmente. Entonces, hombre, que este hombre quiera que los youtubers tengan que sacarse una licencia especial aparte de comprar su juego, me parece que no tiene ningún sentido, porque no hace ningún daño a la editora ni nada en ese aspecto por mostrar el juego. Al contrario, hacen que se conozca mucho más, que se pueda ver y que se vendan más juegos que si no se estuviera haciendo. Entonces, que intenten hacerles pagar y diciendo no, es que las películas o la música sí pagan, es comparar churras con merinas, no son lo mismo. Pero juego no tiene nada que ver con la película ni con música. Quiero hacer un inciso, ¿vale? Y ahora quiero escuchar a los demás, pero en la propia declaración de este director creativo lo que dice es que tan pronto como las editoras ejerzan ese derecho que parece ser que ya tienen, esto podría cambiar. ¿Eso es cierto? Bueno, ¿lo ponen alguna parte? Sí, claro. Sí, ¿no? No, por supuesto que es cierto. Tú coges y cuando te compras un juego o coges una licencia digital, tú no tienes derecho a reproducir el contenido, a nada de eso, a menos que tengas un consentimiento explícito. Pero también es cierto. Sabemos que la reproducción de juegos de Nintendo, la mayoría de veces, o si Nintendo no le gusta a quien lo está haciendo, te lo desmonetiza, y eso entre los streamers es más o menos conocido. Sí, exacto. En ese aspecto se puede hacer, y se puede hacer de muchas formas, desde coger y mandar una carta de sus abogados, que ya sabemos que los abogados de Nintendo trabajan bastante, y pues coger, porque lo mandan para cualquiera que le da por hacer un juego con los personajes de Nintendo, esto no llega a tanto, pero lo pueden hacer, hasta como muy bien dice Juanjo, el coger y decir que ese juego no se monetiza porque estás utilizando personajes que no son tuyos y no puedes cobrar por eso. Lo pueden hacer perfectamente. Pueden, pero ¿les interesa? ¿Tiene sentido? A mí me parece que es todo lo contrario, que precisamente un juego consigue mucho mayor repercusión gracias a que se puede ver y la gente lo está mostrando. Que por nuestra Sofía coja y se ponga a jugar a un juego hace que mucha más gente lo esté disfrutando, no hace daño a nadie y desde luego creo que debería ganar dinero ella y no que la pague, no pagar ella por jugar a ese juego, que encima se venderá más y que hará que más gente lo tenga. Y legalmente, ya digo, tienen en su mano el derecho a poder pararlo, pero es pegarse un tiro en el pie. Y además creo que hay declaraciones también por parte del director de gaming de Google diciendo algo similar, que la simbiosis entre Nintendo, entre los jugadores, los streamers y los que hacen videojuegos es muy buena y que no se debería tocar, sí, más o menos. Creo que Atreides lo ha explicado muy, muy bien, ¿eh? Yo, escuchándole hablar, justamente me he acordado, no sé por qué, de esos disclaimers que venían en las cintas VHS de Disney antes de la película, que te decía, sí, está prohibido su reproducción para tal, para cual. Parcial. Total o parcial, efectivamente. Y es un poco lo mismo, ¿no? Al final, la ley, si la coges y tal cual está, fríamente, en las empresas, por supuesto, están en su derecho de tumbar cualquier contenido que afecte a sus licencias, pero al final es eso, ¿no? Están un poco en sintonía, en simbiosis, tanto los creadores de contenido que les da publicidad a las empresas, como estas, ¿no? Entonces, el panorama que plantea este señor, Alex Junquichos, no sé si se dice así. Yo no lo sé. Hombre, cambiaría bastante cómo van las cosas, ¿no? Porque además él dice que la gente no paga por los juegos que transmite. Hombre, eso está en duda, ¿no? Al final, tú en una emisión en directo, la música que pones, tú puedes estar pagando una suscripción de Spotify y estás pagando esa música. Tú tienes derecho, ¿no?, a poner esa música igual que el juego. Tú lo has comprado, lo reproduces en ese sentido. Es verdad Realmente no puedes reproducirlo aunque tú hayas pagado por usarlo. Tú pagas por el uso, no por la reproducción. Creo que va por ahí la cosa. Esencia es eso. Tú lo puedes utilizar para oírlo tú. No lo puedes utilizar, por ejemplo, para ponerlo en la discoteca. Eso es. La cuestión, yo quería comentar que este hombre, yo creo que no sabe dónde vive un poco en cuanto a lo que las compañías quieren. Que yo le pregunto a este señor si la compañía para la que él trabaja quiere que su juego lo ponga el Rubius para jugar un día de sus emisiones que hace en Twitch. Y seguramente su compañía pague al Rubius para que el juego lo emita en Twitch. Y es más, me gustaría saber si la compañía del juego le gustaría que cuando está el ranking, porque hay como un ranking, tú pones cuáles son los juegos más jugados en Twitch y te sale cuál es el más jugado, el segundo, el tercero, el cuarto, si quieren o no quieren que aparezca su juego entre los más jugados. Y para estar entre los aunque no paguen. Y para estar entre los más jugados, tienes que dejar que se juegue ese juego. Porque eso da caché, eso da nivel. Y si no, que le pregunten a Among Us o a Fall Guys si les gusta que se reproduzca su juego. Y que yo voy, permitidme que haga de abogado del diablo, aunque yo pienso como vosotros, pero también depende del tipo de juego que tengamos en la cabeza, porque empezaba el discurso Atreides diciendo, bueno, es que el videojuego por su propia naturaleza, cada experiencia es individual y no es transferible, aunque uno lo vea jugar, ¿vale? Pero aquí yo lo he vivido, he leído comentarios para el Responde, semana sí, semana también, de personas que cuando se lanzó Death Stranding, decían, yo es que prefiero ver el juego en YouTube y me basta. Y habrá juegos, no Death Stranding, sino más centrados en el Walking Simulator, aventuras gráficas, que les baste una parte del público. Y... Ah, eso puede ser, pero realmente no invalida lo que decía antes. No van a disfrutar esa sensación. Por supuesto. Decir, si alguien coge y ve como yo juego a Go Home y ven cómo hago el camino entero y el final que tiene y todo eso, van a ver cómo yo juego, como sí, yo. Pero, juego. Tú pero imagínate... la sensación que me llevo. Eso no la tiene. Por supuesto, pero hay gente que se va a quedar con la superficie. Tú te tiras 4 años haciendo un juego que a lo mejor el juego dura 2 horas o 3 horas porque juegos que son cortos y que son experiencias de vivir una sola vez. Hay quien se lo puede ver en YouTube y a lo mejor ese creador, a título personal, pues entiende que no es la experiencia que habría que vivir. Eso está ahí. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, es lícito decir, oye, yo como editora puedo ejercer mis derechos, pero no es muy audaz ni inteligente, precisamente por lo que comentáis, y no me voy a repetir el caso de Among Us o que cualquier YouTube de repente encumbre esa obra y que otros lo puedan jugar. No sé, yo creo que es una cosa que siempre ha estado ahí, que yo alguna vez me lo he pensado, pero rápidamente ese pensamiento se me ha disipado cuando he visto que hay unos argumentos de peso para que eso no se produzca. De hecho, yo creo que ya pasará. Me refiero, si tú, por ejemplo, te dedicas a streamear un juego y cuando estás streameándolo, a la vez que estás en ello, te pones a decir pues cosas, pues, yo qué sé, xenófobas, etcétera, etcétera, seguramente te van a censurar. Y si no te censura la propia plataforma, como eso llegue a la compañía que hace el juego, la compañía no quiere que asocien su juego a ese tipo de comentarios y va a cortar eso fijo. Eso no lo sabe cualquiera. Es decir, que aunque no lo sepamos, hay una norma mínima de comportamiento que si no las cumples, pues te van a tirar para atrás. No te van a dejar jugar a Dark Souls en Twitch si te dedicas a insultar a colectivo. Bueno, pero que no hace falta ni insultos. Tú imagínate, repito, me pongo en el caso de la gente que empieza, porque el que saca un Assassin's Creed le da igual lo que diga uno, pero tú haces tu juego y de repente llega el Rubius, porque es el máximo exponente, y no le gusta el juego. Y lo critica y dice, pues vaya mierda de juego. Eso es una publicidad negativa. Tú evidentemente vas a querer que no hable del juego. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. De hecho, se han dado casos de personas insultadas, ya personas directamente por streamers muy conocidos, muy muy conocidos, no voy a decir aquí nombres, pero hay un streamer que se dedica a reírse de... Bueno, perdón, streamer no, youtuber, que se dedica a reírse de canales de YouTube de gente. Uf. Y la gente se pelea por salir en ese canal. Yo prefiero que no hablen de mí a que hablen mal, ¿eh? Ah, pero ya hace mucho que se dice lo de que hablen de mí aunque sea mal. Yo no lo comparto. Y es verdad, cuando buscas publicidad, pues puede venir muy bien que hablen mal de ti porque al menos la gente va a verlo. Incluso la que odie a ese tío puede coger y apoyarlo. Al final el caso es que se habla de ti. Por eso digo que lo de que hablen mal a veces no viene, como dice Juanjo, a veces no viene nada mal del todo. Así que, pero vamos, de cualquier manera yo creo que los beneficios son tan grandes para las compañías que hacen videojuegos comparado con el tener una suscripción que no creo que hagan nada, sinceramente. Y de hecho, incidiendo en lo que has dicho antes, Sergio, yo creo que la mentalidad buena es pensar, esa persona que dice, pues yo Death Stranding no me lo voy a comprar y lo prefiero ver en YouTube, o pone Death Stranding como puedes poner otro juego, piensa que es una venta que no ibas a tener nunca. Entonces, en ese sentido, no estás perdiéndola, sino no la estás ganando. Yo creo que esa es la postura que hay que tener en este caso de, puedo ganar más ventas, pero no voy a perder ninguna, porque esa persona nunca iba a comprar mi juego. Sí, sí, muy, muy interesante. Y desde luego, si eres una figura pública o importante dentro de este caso Stadia, lo último que necesita Stadia ahora mismo es este tipo de cosas. Vamos. La verdad es que sí. Pero a mí me ha parecido súper interesante que alguien que está metido dentro de una compañía de director creativo le parezca mal el que estén emitiendo sus juegos y que mucha gente los vea y que mucha gente pueda coger y comprarlos gracias a eso. Y diga, no, y además que me paguen. No sé. Es una visión interna que no creí que tuvieran. No sé si habrá más gente que opine. No ha tenido opiniones a favor de otros desarrolladores, ¿no? No, de momento se ha quedado ahí. De hecho, bueno, el tuit está publicado y tiene una cantidad, miles y miles de respuestas que no se ajusta a la cantidad de likes que tiene. Es decir, que ha recibido muchas réplicas. Ahí se queda. Me parece interesante porque me gustaría conocer, yo sé que nos escuchan también desarrolladores, gente que, bueno, que a lo mejor no trabaja en una Ubisoft o en una Nintendo, pero que es que se rompe los cuernos para sacar su juego. ¿Cómo viven? Porque a mí me pasa cuando hice hace poco, por ejemplo, el streaming de After You, tener al creador al otro lado, a mí me intimidaba y, sin embargo, esa persona que ha hecho el juego, yo no sé qué pensará cuando me ve jugar a mí. Dirá, qué tío más tonto, lo que está haciendo es perjudicar la forma en la que yo quiero vender mi juego. O todo lo contrario, también depende del creador de contenido. Es que eso es un arte, es una figura propia de estos tiempos que no existía hace 10 años. Y realmente reparamos poco, pero ser un buen comunicador en Twitch, en YouTube, el tener, y tenemos el caso, y siento repetirme con el Rubius, pero recordemos con Skyrim, todo el mundo conocía Skyrim, pero ahora mismo tú ves Skyrim y se te viene a la mente la flechipolla, y eso es así, y para eso hay que saber hacerlo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, y ahora nos vamos a ir a hablar de Uncharted, de la película, porque era un proyecto que aquí hemos comentado muchas veces, que pintaba, que estaba maldito, que todos los directores, productores se iban... Pero después de pasar por un montón de manos, parece que empieza a ver la luz al final del túnel. Para muestra un botón, ya tenemos las primeras imágenes del set de rodaje que ha compartido Nolan North, que es la voz de Nathan Drake en el videojuego. Hemos visto también al propio Tom Holland encarnando a ese joven Drake y a Mark Wahlberg haciendo de Sully durante las últimas semanas. De hecho, se ha podido ver cómo se han ido a Berlín, a Alicante o a Barcelona mientras estaban rodando. Y hay que decir, claro, cuando ha salido esa imagen de Tom Holland con el decorado de fondo, ataviado con la ropa de Nathan Drake, había parte del público que decía, uff, es que es demasiado joven. Hay que decir que la cuenta de la película ha confirmado que es que la película, la cinta, es una precuela situada antes de los acontecimientos del primer juego, que va a ir sobre la epopeya de Magallanes al dar la vuelta al mundo y los tesoros pues, que podría haber encontrado en su camino. Me parece una buena elección lo que he visto, habrá que ver cómo se desarrolla evidentemente, pero la verdad es que en pantalla, al menos a mí la imagen me ha gustado mucho. Vamos a precisar que Magallanes no consiguió dar la vuelta al mundo bien, fue el cano, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, el pobre se quedó en Filipinas, me parece. Es una desgracia, pero bueno, por dejarlo bien, bien ese dato histórico y después decir que a mí me parece muy, muy, muy interesante que se hayan planteado hacer esto, no tirando del argumento ya que se sabe del juego, sino... yéndose a otra cosa previa, es decir, vamos a usar la historia, vamos a usar este mundo, el personaje, pero vamos a hacer algo nuevo, fresco. Y tiene bastante sentido en cuanto a no atarse y tiene también bastante, me parece natural, porque van a poder usar cosas del personaje, pero pueden darle un toque distinto, porque al ser más joven, pues puede ser diferente. Todos sabemos cómo es Nathan, ¿no? Que es un poco socarrón, es graciosete, es un tío que va del chascarrillo fácil, el típico héroe a lo Indiana Jones, porque que es una copia, entre comillas, a lo que ya se hizo en su día. Y es como ver las aventuras del joven Indiana Jones, pues estas son las aventuras del joven Nathan Drake, que no me parece nada mal en cuanto a darle un papel interesante y sobre todo usar aquí a Tom Holland, que está ahora mismo en todo lo suyo y es una perita en dulce. Además, me gusta lo de Tom Holland, que cuando he visto la foto, yo tenía miedo que pareciera que cuando sacaran la primera foto tenía pinta de que había robado el traje de Indiana a su padre. Pero no, la verdad es que yo creo que da muy bien el pego como aventurero ahí curtido, joven, pero que ya se ha encontrado en problemas. No sé, me ha gustado la foto. Y además, no es la primera peli de aventuras que hace Tom Holland, sino que también hizo la de Zeta, La ciudad perdida, que es un peliculón de aventuras también, buscando la ciudad perdida en unas ruinas perdidas. Está muy chula. Así que, bueno, la historia le suena. Y también supongo que habrá jugado los juegos porque edad tiene para que le hayan encajado perfectamente. Así que a mí no me parece mala elección. Aunque, por lo que tú decías, Juanjo, un personaje socarrón, un aventurero más bien pícaro y demás, a mí me hubiera encantado que fuera hace unos añitos Nathan Fillion, que sí, era perfecto. Y que hizo un cortometraje precisamente del personaje. Es verdad, sí, además es verdad, hizo el personaje, pero es que de hecho yo creo que se basaron en el segundo bastante en su aspecto. Luego lo fueron variando un poco en los siguientes, pero en el primero se parecía bastante a él. Fran, porque no hayan elegido a Jaime Cantizano, no es evidente, ¿no? Por el... Y después voy a dar un detalle que no sé si es muy bueno, pero es un detalle que es real, y es que Mark Wahlberg, que hace aquí también su papel, hace de Sully, todo ya es algo que es sabido. Problema, Mark Wahlberg ya ha hecho una película sobre videojuegos y no salió muy bien parada, que es Max Payne. Así ah, que... es verdad. No hay ahí un buen precedente. No, bueno, pero él es un mandado. Él es actor, te quiero decir. Aquí. No me gusta el actor, Mark Wahlberg no me disgusta. Tampoco me parece la octava maravilla, pero el asunto es que el precedente es bueno. No es. No sé, yo creo que el casting de momento, lo que se ha visto, Tom Holland, además físicamente, da muchísimo el papel, porque bueno, sabemos todos los abdominales que hace, y imagino que será una... Es verdad, es verdad. Tiene una planta en la foto, está cuadrado. Claro. Eso es importantísimo, ¿no? Claro, hombre, vamos a ver, cualquiera que haya jugado un Uncharted sabe que tienes que subir, que bajar, que irte a no sé dónde. Es verdad, y tienes que hacer mucho ejercicio. Es verdad que la foto, yo veo el fondo un poco cartón piedra, pero bueno, en mi opinión, es un poquito decorado de aquella manera. Y que hay otra película que también tiene por ahí Tom Holland sin estrenar, Chaos Walking, que lleva retrasándose la tira de tiempo y que voy a saber cuándo saldrá. Pero de momento yo estoy contento, y que cualquiera que haya jugado la trilogía, o la tetralogía, mejor dicho, sabe que hemos tenido también retazos, flashbacks del personaje, que no es la primera vez que lo vamos a ver siendo niño o joven. Pues yo creo que está muy bien ubicado al final, porque espero o quiero entender de que esta película va a ser canon dentro del universo Uncharted, y creo que es una etapa de la vida de Nathan que no hemos visto en los juegos y que pues puede darnos nuevos retazos del personaje, ¿no? Además es un tipo de película que me gusta mucho, no sé, soy bastante fan de películas que son la premisa es como una especie de gincana de pistas, ¿no? Como Ángeles y Demonios o La Búsqueda de Nicolas Cage. Me gusta mucho ese ir una pista te lleva a otra y tal, que es la premisa también de los juegos. Y yo creo que va a ser sencillo en cierta medida llevarlo al cine, ¿no? No va a ser como, por ejemplo, el caso de Assassin's Creed, ¿no? Que al final hay mucho más de gameplay a lo que estamos acostumbrados que a un Uncharted, que el peso narrativo es casi todo. Bueno, ¿no? No sé si visteis la última de Tomb Raider, si os gustó o no. Sí, me gustó. La última, había dos, ¿no? Con el la de Alicia Vikander. Sí, esa. La de Alicia Vikander. Pero, ¿ha hecho una o ha hecho dos Alicia Vikander? No, se ha estrenado la una y ya está confirmada una segunda película con Alicia Vikander. Pero solamente ha hecho una. Y adaptaba bastante el reboot de... Sí. De 2013. Tomb Raider, sí. Y a mí me gustó bastante. Tuvo críticas no muy buenas, pero yo reconozco que me lo pasé muy bien. Yo me gustaría, y es un deseo personal, que salga bien esta película. Y es muy importante porque todos sabemos que Sony, aparte de videojuegos, tiene una productora de cine. Es conocidísima en el mundo, hace su pinita. Tropecientas, TriStar, Columbia, un claro, montón. Claro, es una potencia. Y no se ha dedicado a explotar ese trasvase de IPs de un lado a otro. Por lo tanto, si le sale bien esto, a lo mejor dicen vamos a hacer una de Horizon o vamos a hacer una de cualquier otra IP de... Pero de queremos God of War, eso, mira, Juanjo. Efectivamente. Hasta el día de hoy no hemos aprendido todavía. No, yo no he aprendido. Yo ver al dios de la guerra dando de hostias en una película. Yo no, que, no es, a mí me es desagrada. Que no lo necesito. Si es que la experiencia se juega bien en videojuegos. Y yo me llevé la última decepción con, precisamente como citaba Aitor, con Assassin's Creed, que creía que era algo que era muy de cajón, muy bueno para adaptar, porque tiene un lore muy interesante y los asesinos, y adaptar esto históricamente pues podía quedar muy chulo. Encima ambientado en España, lo tenía todo, y sinceramente a mí me parece un muermo de película. La de dinero que palmó Michael Fassbender, que era productor. Encima Michael Fassbender, pedazo de actor, exacto. Entonces fue una pena. O sea, yo creo que necesitaríamos para que esto merezca pena es que esté por encima de la de Sonic. Vamos a ver. Creo que Sonic es el top de adaptaciones de películas de videojuegos. Que está muy bajo con respecto a películas en general, ¿vale? Pero creo que es el top de adaptaciones de películas de videojuegos en imagen real. ¿Habéis visto Guns Akimbo? Sí, sí. Muy guay. Bueno, pues es una película que no es de videojuegos, pero habla como si fueran videojuegos. El idioma que habla, cuando tú te pongas a verlo, hasta en el contador de balas de la pistola, te vas a sentir, ocho, esto parece un shooter. Está que es verdad, está muy bien, muy bien. Y es que la manera de hablar de los directores que ya han jugado videojuegos, han mamado videojuegos, saben cómo te tienen que hablar a ti, que te gustan los videojuegos, es distinta a lo que hemos vivido hasta ahora. Yo confío en que se sepa hacer de aquí en... Pero yo, mi pregunta siempre que sale esto es lo mismo. ¿Estas películas para quiénes son? ¿Para los jugadores o para los que no son jugadores? ¿Los jugadores queremos películas en cosas que ya hemos jugado? Porque yo no. ¿Yo? Sí, hombre, por supuesto que sí. A mí me apetece ver una película de, por ejemplo, volviendo, cerrando el círculo, a mí me apetece ver una película de Uncharted. Yo creo que ese universo trasladado a cine puede estar muy bien. Pueden ser unas películas muy tipo Indiana Jones y que pueden ser muy divertidas. Sí me apetece si es una buena película. Si no, bueno, siempre tendré los juegos, pero a mí sí. Yo creo que es muy buena decisión el hecho de no copiar un título en concreto y llevarlo al cine, ¿no? No escoger un Uncharted 1 o el 2 y llevarlo a la gran pantalla, sino buscar ese hueco dentro del universo para explicar algo nuevo que sacia tanto al jugador que lleva mucho tiempo siguiendo una saga como a alguien que no ha tocado nunca los juegos, pero le puede gustar como película de acción. Porque no sé si será tan relevante. Claro, no sé si llegará a ser tan relevante como ha sido Indiana Jones, que ha quedado como un icono de la cultura, pero bueno, está por verse. Y tenemos posibilidad de ver una película del mejor videojuego del mundo, Tetris. Fichas cayendo sin parar en una caja. Es una película, a mí ya me está enamorando 120 minutos de una partida de Tetris, como las fichas sufren. Me estás aplastando, me parece increíble. Bueno, pues nada, a ver si sale bien la película, que eso es lo importante. Vamos a cerrar ya con el bloque de actualidad, precisamente con Sony, porque ya ha anunciado que en PlayStation 5 vamos a tener de salida una serie de aplicaciones precisamente enfocadas en los servicios de streaming. Es decir, que tú cuando te compres Play 5, ese mismo día ya vas a tener la aplicación para Netflix, para YouTube, para Twitch, para Spotify, Apple TV y Disney Plus. Y además ya trabajan en otras como Prime Video, Hulu o My Canal, que las cuales van a llegar más tarde. Esto no debería de ser noticia, pero lo es cuando en el tiempo en el que estamos, Switch no tiene aplicación de Netflix ni nada que se le parezca, solamente la de YouTube, y el caso de Xbox One, que yo lo he notado en la cuarentena, digo, voy a ponerme a ver HBO y no tiene aplicación de HBO, voy a ponerme a ver Filming, no tiene aplicación de Filming. La compañía que, recordemos, empezó la generación hablando de TV, TV, TV. Entonces, me parece bien que evidentemente en PlayStation 5 se apueste por esto y espero que también Microsoft, claro. Desde luego, a mí me parece fantástico. Mi tele hasta ahora la he cambiado nada, pero hasta entonces tenía pues sus 10 años más o menos y claro, no era una tele inteligente, era cuando empezaban las Smart TV, así que todavía no era muy lista. Pero gracias a la PlayStation 4, yo veía HBO, yo veía Netflix, Amazon Prime o Filmin, entre otras. Y era la forma en que funcionó y estaba muy bien. Y me parece una buena noticia que lleguen. Aunque también tengo una cosa, HBO no está incluida en la lista de aplicaciones que van a poner. ¿No? Ni otras que en España hay, como Filmin, como Dazón, como Movistar. Supongo que luego harán como hicieron en PlayStation 4, llegarán a acuerdos en los territorios donde se sale la consola para ponerlos ahí. Claro, porque nosotros Hulu, por ejemplo, aquí no lo tenemos. No lo vamos a ver, exacto. A nosotros no lo vamos a ver. Así que me parece una muy buena noticia, la verdad. Luego, lo del mando ya veremos. Yo nunca me he comprado un mando, ni con la PS3 ni con la PS4, porque me parecía carísimo. Yo con 360 tuve el mando de 360 multimedia. Wow. A mí me lo regalaron con la 2, con la Play 2 y con el Spider-Man, el primer Spider-Man. Es verdad, venía un pack. Wow. Sí, ese es el que me pillé en su día. Pues fíjate, voy a contar una cosa y a lo mejor ahora me va a caer piedras, pero creo, o me da la sensación, cada vez que tiene menos sentido este tipo de... Quiero decir, está bien porque es un complemento para la consola, pero no, cada vez lo veo menos imprescindible. En el caso de Switch, bueno, vale, te lo puedo comprar por el formato de que puede ser portátil, te lo llevas y tal. Pero ahora que cada vez más se está normalizando el tener una Smart TV, que los precios bajan y tal, ya no hay tanta necesidad de tener, pues como pasó con PlayStation 2, que mucha gente lo compró porque era un perfecto reproductor de DVDs, con Play 3 del Blu-ray, ahora tenían ya integradas estas plataformas. Pero creo que en cuanto más van creciendo los hogares que tienen Smart TVs, menos necesario me parece que estas consolas tengan esas aplicaciones. Pero piensa, ¿no?, que es una estrategia. Lo que quiere Sony es que pases más tiempo delante de su consola. Y si lo tienes todo integrado, es más fácil que tú pases de Spotify o de Netflix a jugar un juego, porque ya tienes encendida la consola. Eso es además, verdad. Las teles tienen en cuenta que tienen las aplicaciones con las que llegan a acuerdo a los fabricantes. Es decir, quien tiene una LG no tiene las mismas aplicaciones que tiene una Samsung. Quizá las más genéricas sí, pero hay otras que no. A ver, un ejemplo tonto es que, por ejemplo, esto, Tony tiene la de Steam en su propia, en la propia tele. Samsung. Y yo no la tengo porque la mía es LG y la suya es Samsung. Entonces, si lo tienes en la consola, pues ya tienes cubierto todo y la consola puedes tener con una LG, con una Samsung o con lo que quieras. Yo creo que al final es lo que ha dicho Sergio, ¿no? Que al final lo que quiere Sony, bueno, igual que lo quiere Microsoft, Nintendo no, porque Nintendo juega a otro juego, lo que quieren es que tú juegues y veas y uses y siempre estés delante de su consola, porque al final la idea es que estés viendo una serie de Netflix, cuando acabe el episodio, aprietes un botoncito del mismo mando que tienes y te pongas el juego porque el mando lo tienes justo al lado y te pongas a jugar al juego. O si tienes que ver un tutorial y no tienes pagado el plus, pues veas el tutorial del juego en YouTube y lo hagas directamente dándole un botón en el mando y así ya directamente estás con el tema. Ellos se me ocurre una cosa. ¿Es posible que Sony cobre dinero por parte de... Quiero decir, ellos nos dan a los jugadores nos dan esas posibilidades de poder utilizar esas aplicaciones. Pero si, por ejemplo, 10 millones de personas están viendo Netflix a través de su consola, ¿cobrarán un dinero porque sea a través de su consola? Yo imagino que sí, ¿eh? Puede ser que cuando llegues a un volumen tal en el que puedas ejercer fuerza, que a lo mejor puedas renegociar el contrato. Tú de primera digas, mira, yo te traigo una cartera de tantos millones de jugadores de videojuegos, si pones la aplicación en mi consola o para poder descargar, pues tienes este potencial número de seguidores. Ahí yo creo que tienes poder como para querer. También tienes que ser que tú quieras, porque tú volvemos a Nintendo. Nintendo tiene ahí un potencial increíble. La gente pidiendo Netflix ya de rodillas y no lo ponen, ¿sabes? Que es que les da igual, que no, eso no va a estar ahí, ni aunque Netflix desarrolle la aplicación, creo yo. El tema de acuerdos es complejo. Al final, yo leía los comentarios de esta noticia cuando estaba documentándome que había gente que decía, con el caso de Spotify, bueno, ¿quién va a querer escuchar Spotify desde el televisor? Absolutamente nadie. Bueno, aparte de que yo sí lo uso, cuando estoy jugando a ciertos juegos, me pongo los auriculares conectados al DualShock y tal, lo importante no es que lo uses o no, es tener la opción. Cuantas más opciones, más claro. Libertad para hacer lo que te dé la gana. Mira, yo por ejemplo puedo oír música porque tengo conectada la tele a la salida del equipo de audio. Entonces, ¿qué más me da? Que vaya por un lado, que vaya por otro. Llega la señal, llega al equipo de música y sale de ahí. O sea, que siempre hay formas de conectar, porque las televisiones ahora no tienen nada que ver con las de hace antes. Yo sigo flipando todavía, descubriendo historias. Puedes conectarle mil cosas distintas, puedes salir mis salidas, te da oportunidad de no conectar nada y que salga el audio, en fin. Que ya no es que sea que salga en la tele, es que lo tienes en la tele y luego ya lo usas donde quieras. Es verdad. Vamos a dejarlo aquí. Hemos hablado ya bastante de lo que han sido las noticias de la semana. Vamos a poner un poco de música y regresamos con más contenido. Cause Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en este A qué estamos jugando, la sección donde no analizamos absolutamente nada, sino que son nuestras impresiones a aquello que hemos estado jugando. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, incluso puede que la opinión cambie cuando sigamos dándole. Esta vez le toca el turno a Juanjo, a ver qué nos has traído. Bueno, pues este es el mes spooky, ¿no, Sergio? Siempre hemos dicho sí. que estamos en esa historia, ¿no? Vale. Pues coincidiendo, ¿no? No sé cómo, la cosa ha venido que al final me anime con Dying Light The Following Enhanced Edition. ¡Wow! El inglés, ¿eh? El título ya da miedo. Ya se pone ya. Bueno, un juego que ya tiene unos cuantos añitos, es de principios de 2016, así que ya pues se podría decir que tiene casi 5 años. Yo diría de la mitad de generación, un poquito antes, ya generación que se acaba. Así que no es un juego moderno, pero es cuando me ha tocado jugarlo. Y fue desarrollado y producido por Techland y creo que lo distribuyó Koch Media. Pero bueno, voy a empezar diciendo que llevo muy poquitas horas a este título. No sé si llevaré 4 o 5 a lo sumo. Y casi la mitad de lo que llevo es online. Así que lo que diga ahora mismo lo tenéis que coger con pinza. Comienzo diciendo que este juego pues para mí ha supuesto un regalo en muchos aspectos. Entre otros, podría decir que en el propio género ya me ha supuesto una sorpresa total. Porque desde mi punto de vista, ¿no? Yo creía que era el típico juego de acción de ver a un punto del mapa y haz lo que te diga, en primera persona, zombies y tal. Y Y siendo sincero, no es así, ¿vale? Cuando te pones a profundizar un poco, la realidad es que es un juego que sigue siendo de acción, en el que hay que combatir horda de zombies, que es la premisa, ¿no? Pero el rollo está en que lo que define al juego no son los tiros, como podría ser el Left 4 Dead o el reciente World War Z, sino que la cualidad que lo hace diferente es el parkour, porque el elemento diferenciador que hará que la experiencia del juego sea distinta y la que da al juego una personalidad muy marcada, alejándose de la imagen que yo tenía del juego, es eso, es la manera de desplazarte. A diferencia de los típicos juegos de acción, ¿no?, basados en tiroteo, cuando ese es el eje de acción, aquí todo es mucho más dinámico, existe un factor estratégico muy marcado. La idea no es machacar al rival, sino encontrar una posición ventajosa para poder sortear al enemigo y, si es necesario, porque eso también está ahí, pues acabar con él. La velocidad de los desplazamientos es muy importante porque es fácil caer en medio de un montón de zombies, así que puede resultar algo mareante en la manera de jugar y muy alocado al principio hasta que te acostumbras. Pero una vez le coges el control y el puntito y tal, empiezas a disfrutar de la verticalidad de entorno, te das cuenta del mimo que se ha puesto a la hora de crear los escenarios y hay muchas maneras de llegar de un punto a otro. Y los desplazamientos por los tejados y cornisas se hacen muy intuitivos a poco que empiezas a jugar, aunque eso no quita que de vez en cuando te pierdas. Es un poco el rollo del juego, ¿no? Hay que tener en cuenta un factor estético, que esto es otra cosa que me resulta curioso en mi experiencia, y es que me he dado cuenta de que poco a poco, cuando empiezas a coger el gusto al tema del parkour, ya no es que quieras llegar del punto A al punto B, que es lo típico de estos juegos, llega hasta aquí y haz lo que te digo que tienes que hacer, sino que sientes como la necesidad de hacerlo bien, de ir por los tejados sin atascarte, llegando a los salientes en el momento oportuno, hilando saltos, ataques, acrobacias contra los zombies, tal. Todo intentas hacerlo de la mejor manera posible para que quede fluido. Y algo que me gusta es el reto que supone. Sin emarecer juegos en los que escalar son parte fundamental, yo qué sé, se me ocurre así a bote pronto Assassin's Creed o Uncharted, trepar no es algo sencillo. En un par de ocasiones tuve que subir así unas antenas bastante altas a los Far Cry y te las ves para llegar arriba, te caes más de una vez, y teniendo que mirar a tu alrededor para ver opciones posibles, de dónde te enganchas, por este camino es mejor que por el otro, se podría decir que es algo así como fácil de entrar y difícil de dominar, ese mantra ya que tenemos un poco. Y al principio dices, saltar no es tan complicado, pero cuando te ves con una torre de esta ya dices, espérate que hay que mirarlo bien. No he hablado apenas de la acción, aunque es inevitable hacerlo. Me consta que hay armas de fuego, pero hasta donde yo he llegado, los combates contra los zombies son con armas blancas a melee, tipo tubería, llave inglesa, pata de una mesa y todo el aparataje así similar que te puedas encontrar. El caso es que el mapeado está repleto de cajas, escondites, baúles y localizaciones típicas para recolectar objetos de curación, dinero y sobre todo para mejorar nuestro armamento, lo que potencia el componente urraca que todos llevamos dentro. Todos los que jugamos videojuegos somos una urraca, todo lo que nos encontramos para saca. Pues bueno, pues esto de poder ir looteando cosas para después craftear armas, pues nos hace pues estar todo el rato compulsivamente inspeccionando todo lo que podemos del mapeado y todo el tema. Bueno, no quiero que se me olvide nombrar la noche. Se te premiará con el doble de experiencia si juegas por la noche, pero la cosa es que la noche se pone tensa respecto a los enemigos. Lo normal por el día es encontrar lo de siempre, por muchedumbre de zombies, torpes, así que tratan de ir hacia ti y que no cuesta mucho esquivar. Otra cosa es acabar con ellos, porque duros sí que son. A no ser que le metas viajes en la cabeza, cargártelo te va a costar un buen rato de darle hostias para dejarlos remuertos. Y también me he encontrado con otros zombies gigantones, que son lentos pero meten unos viajes de upa. Estos son fáciles de esquivar, pero a la que te den te dejan listo. También hay otros zombies que yo digo que son como exacerbados. Son más rápidos de lo normal y si te escuchan liarla, pues pegan un chillido, van a por ti y son mala gente. Eso son muy chungos. Pero lo peor que vi por la noche, son un mega zombie, tío, nocturno, que corre, que se las pela y como te pille, te zumba sí o sí. Es como el Nemesis en Resident Evil, así que no te queda otra que huir, no mirar atrás. Si juegas con demás amigos, ni te planteas pararte a ayudar. No. Aquí corre y como te coja, te hincha. Y bueno, también creo que hay más clases de zombies, pero como no he llegado a jugar más, pues bueno, hay mucha variedad. Nuestro personaje evoluciona con nuestras habilidades en base a la experiencia que va adquiriendo y lo hace pues en varios árboles que se adaptan a nuestras características de juego. Es decir, Si trepamos mucho, subiremos experiencia de agilidad, o si vamos mucho a melee al acabar con los enemigos, pues nuestra experiencia subirá en combate, y al llegar a un número de experiencia, pues nos dará un punto de habilidad. Y podremos mejorar algún aspecto de ese tipo. Esa manera de evolucionar me parece bastante orgánica y acertada, porque no evoluciona lo que tú quieres, sino evoluciona tu manera de jugar, que es algo que te obliga un poco a, y es coherente, ¿no? Si tú juegas mucho a ser ágil, pues la agilidad es lo que te va a mejorar. Me parece muy lógico. Y bueno, la trama, no voy a profundizar mucho en la historia. Normalmente en los que estamos jugando no suelo meterme mucho en esto porque me gusta ser respetuoso. Y tan solo diré que se desarrolla en un mundo posapocalíptico actual, a lo de Walking Dead, pero en un país árabe. Tampoco se determina cuál es. Y el argumento, aunque llevo muy poquito de la trama, me ha sorprendido porque nada más empezar tiene unos giros bastante peculiares y que me han llamado la atención, porque sin ser algo que te deje loco, sí que he visto que ya sale un poco del patrón habitual del héroe salva el mundo, a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay un poquito de luces y sombras. Y bueno, tiene una introducción que hace las veces de tutorial, que durará en torno a una hora, entre cinemáticas y tal, y que te pone al día de la trama, esta que he estado comentando, y que al acabar te abre la posibilidad de jugar online. Un aspecto bastante interesante y que han potenciado en el juego. Y puedes configurar partidas públicas, partidas privadas con amigos, ya el máximo creo que son 4 jugadores, por lo menos los que yo he podido hacer. Y para poder hacer campaña entre varios, no hay ningún problema, la historia es la misma que si jugáramos solos, es decir, un poco a lo Borderlands. Así que perfecto si quieres completarlo total o parcialmente con tus colegas. Otra cosa que me ha parecido muy chula del online es que he visto que hay opciones de invasiones de otros jugadores, tal, así que se potencia un poco el PvP, no solamente cooperativo, así que es una opción que yo no la he probado, pero me parece guay que esté ahí porque pues, le da un poquito de vidilla al juego. Y bueno, aquí lo voy a dejar. Lo poco que he jugado no da para más y que me perdonen los que le hayan dado más a este juego porque seguro que me queda mucho por ver, pero esta semana es a lo que he jugado y lo mejor que de todo es que de momento está siendo una grata sorpresa y que pienso disfrutar ya sea en Play 4 o espero que en Play 5, quién sabe. ¿Qué consola será la siguiente? No, a mí lo que me ocurre cuando pienso juegos de zombies es que digo, otro juego de zombies. Entonces yo no sé, ¿qué tiene de especial o qué es lo que más te ha gustado de este respecto a otros? No sé, desde Left 4 Dead hasta Days Gone, si el componente multijugador, si lo del parkour, ¿qué es lo que de todo eso lo que más te agrada seguir jugando? Y el tema del gameplay a base de parkour me ha parecido muy fresquito. Es que no me lo esperaba, tal vez sea porque mis expectativas eran otras, era un juego de tiros, porque es lo típico, estás jugando a esto, pues se me hacía un poco Dead Island o ese tipo de juegos, y no, es que no es así, es que cuando ves los escenarios son mucho más verticales, tienes más posibilidades, el mapeado está hecho para poder ir pegando saltos todo el rato, ir esquivando. Es una manera de jugar muy distinta. ¿Pero corren mucho los zombies o no? Depende de cuál te encuentres. Ah. Lo normal de día es que te encuentres zombies, lo típico, la típica horda que va ahí todos lentos, sí, y que van con poco torpes. Pero como te encuentres alguno que corre, ojo, ojo que va por ti y te engancha. Yo hace mucho que jugué, pero recuerdo que enfrentarte a ellos no era tan sencillo. Normalmente era mucho mejor idea intentar buscar un camino por el que poder pasar sin encontrarte con ellos. ¿Es así? Claro. Es que la idea está hecha para que tú, aun pudiendo ir a melee, si estás jugando 4 colegas, pues te puedes dedicar a poneros entre 4 a palizar un zombie. Puedes hacerlo. Pero la idea es que te busques la vida para no hacer eso porque pierdes en fluidez, pierdes en velocidad, después si estás solo te van a hinchar, te van a linchar porque el arma se te rompe. Así que al final la idea es ir pegando saltos y ir esquivando el problema o ir buscando tu ventaja en la posición. Aunque sea subido a un coche o una furgoneta para que no te alcance, pero no estar a pie de suelo para que te puedan linchar. Oye, ¿y qué tal se ve? Porque yo lo recuerdo como con unos gráficos estupendos, pero claro, debe hacer 4 años que lo jugué o así. Actualmente se le ve un poquito. Se le ve la costura porque tiene 5 años, pero si te pones en el día en que se hizo el juego, luce espectacular. Dices, este juego no sé cómo se me escapó de radar. Qué interesante. Bueno, pues me parece bien porque aquí los juegos de zombies parece como que es un género en sí mismo, pero cada uno tiene sus particularidades y me han hablado muy bien de este Dying Light. A mí lo que me ocurre es que me genera mucha ansiedad que me sigan, pero eso ya es una cosa personal. Bueno, pero eso también me pasa a mí, pero en la vida real, ese tío. También. Hay que mirar de vez en cuando, por si acaso. Las persecuciones y las contrarreloj Yo creo que son dos cosas que, vamos, me sí, ponen sí. de los nervios. Y una persecución contra reloj en un nivel de agua. Ya lo tiene todo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dejarlo en este punto porque regresa Marta para seguir hablando de narrativa. Y se ha convertido, por motivos propios, en una de las citas ineludibles que todo el mundo espera aquí en este batallón, el momento en el que regresa Marta para hablar de héroes, de villanos, de historias, de la narración, del poder que tiene cuando nosotros nos ponemos a jugar. Y evidentemente hay muchas ganas de seguir conociendo, de seguir profundizando en todos esos temas. Así que bueno, Marta, bienvenida. Hola a todos, batallón. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Siempre me ocurre lo mismo, que cuando llegas tengo que decirte ¿y dónde nos habíamos quedado? Esta vez es cierto que ya nos hemos puesto un poco al día, pero no está mal de cara aquí a los oyentes hacer esa tarea de rememorar dónde nos habíamos quedado. Sí, así es. Lo último que hicimos, bueno, hoy ya terminamos el monográfico dedicado a los villanos. En la sección anterior lo que hicimos fue hablar un poquito del viaje que estos arquetipos tan necesarios tienen que tener, porque tenemos que dar la misma importancia que le damos a los héroes, y también planteamos algunos consejos para definirlos. Hablamos también del ranking de los villanos más populares según encuestas que se habían hecho hace relativamente poco y estuvimos hablando sobre eso. También planteamos una adivinanza que reflejaba un diálogo entre un villano y su subordinado y no sé en qué quedó aquello. Yo creo que dio para mucho. Fíjate, de todas las respuestas que recibimos, hubo alguien que sí que acertó. Así que antes de meternos en harina y demás temas, creo que estaría bien, pues eso, de a quién se refería esa adivinanza. Pues esta adivinanza reflejaba un diálogo que estaba muy, muy de actualidad, la verdad, porque era Neocortex y Entropy, de Crash Bandicoot. Hablamos de que en Cortex se señalaba que nunca creía que mis experimentos podían darme tantos quebraderos de cabeza. Entonces ahí era todo el guiño a la cabeza de Neocortex. Y también eso es porque no te has tomado el tiempo suficiente como para pensar bien en ello. Y aquí teníamos a Entropy, el señor del tiempo. Qué bueno, así fíjate que hablamos de un montón de villanos, pero es verdad que por la circunstancia, a veces cuando grabamos, esto es un podcast, luego también hacemos un poquillo de trampa, unimos los cachos y todo eso, pero estábamos los dos solitos y surgieron aquí un montón de nombres, desde Xehanort, por supuesto Kefka, Sephiroth, y había uno que los dos estuvimos de acuerdo, qué lástima que no estaba Atreides, que era el Joker, que también nos lo han mencionado mucho como ejemplo de villano que atrae. Quiero aprovechar que hoy sí que está Atreides, en relación a esta popularidad del Joker, si la entiendes, si la compartes, ¿qué opinas? De hecho, sí, sí, totalmente. ¿Y tú qué, claro. ¿tú qué crees? Sí, claro, claro que la comparto. Además, es un tipo de villano que me gusta mucho. Creo que lo comenté con vosotros el otro día. Los villanos de un tipo caótico son los que más miedo me dan porque me parecen los más impredecibles. Es decir, uno que quiere conquistar el mundo, te puedes hacer una idea de qué es lo que quiere hacer, por qué lo hace, esa motivación. Pero los que son impredecibles y que lo único que quieren es ver el mundo arder, y además ver el mundo arder, a veces sí, a veces no, pues no sé, tienen una atracción y un encanto de la impredecibilidad que eso no se ve muy a menudo. Entonces, bueno, pues como villanos pueden ser mucho más atractivos, en mi opinión. Y sí, entiendo que ya, también por eso me encanta el villano de Final Fantasy VI. Sí, fíjate, hoy vamos a hablar, de hecho recuerdo todo el tema del viaje del villano, no me quiero salir mucho del tema, pero hablando precisamente de esa impronta que tiene el antagonista, todos recordamos la película que hicieron del Joker hace muy poquito, que muchos dicen, no, han intentado humanizar o darle un trasfondo, un contexto, empatizar con ese personaje. No sé qué opináis de esa película, si realmente esa era la función, si ha ayudado a que el personaje sea más popular todavía, ¿o cómo interpretáis la película? La del Joker última, ¿no? Y sí. A mí, yo creo que más que empatizar, este tipo de historias, igual que hace poco pasó con también el un nuevo libro de la saga de los Juegos del Hambre que profundiza en los motivos del presidente Snow, que también lo recomiendo, que es Balada de pájaros cantores y serpientes. Creo que este tipo de historias, más que generar la empatía, lo que hacen es plantearte motivaciones, situaciones y al final decisiones que justifiquen el camino de ese villano. Yo creo que los villanos se fraguan a base de decisiones, héroes y villanos a esa base de decisiones, y en una determinada disyuntiva, pues quizá unos optan por más un camino de desesperación o más amoral y otros por otro más íntegro, pero al final es ponerte en relación a ese personaje, ese villano, a ese personaje que todavía no va a ser un villano, te lo pone en relación con unas circunstancias externas, y tú ya viendo cómo reacciona y cómo interactúa con esas circunstancias, pues ves más dimensiones de él, más que entenderlo, más que empatizar, es entender esos motivos y ver esas decisiones. Además, la película es bastante tramposa, porque cuando te pones a verlo, parece que te están contando la historia de qué le pasó y por qué se termina convirtiendo en el Joker. Y eso sí podría ayudar a lo mejor a empatizar. Sin embargo, cuando te das cuenta que en realidad la película te la están contando desde el punto de vista del Joker, ya de repente no sabes si lo que cuenta es realmente así o más bien es su propia autojustificación para decir, no he sido yo, esto ha pasado porque me he visto obligado. Pero luego se ve que realmente es su forma de contarlo y es su forma de verlo. Fíjate. Esa forma enloquecida que tiene de ver el mundo. Pues me interesaba saber también vuestra opinión, porque yo recuerdo cuando salió la película que había una lectura que a mí no se me había pasado ni por asomo por la cabeza, de una parte del público que intentaba justificar al personaje diciendo, pobrecito, que se ve abocado a convertirse en el villano que es porque es un individuo aplastado por la sociedad. Y yo creo que es una lectura que no es la que planteaba el director. No, claro, es que hay que fijarse bien la película, en lo que te están contando. Eso es lo que él te cuenta, no es lo que ha pasado realmente. Claro. Wow. En la novela que os señalo pasa lo mismo. Siempre tenemos el punto de vista subjetivo del presidente Snow, con lo cual tampoco eres consciente muchas veces a lo largo de la novela de si lo que está sucediendo es su propia visión idealizada de algunos acontecimientos. Algunos personajes igual él lo está idealizando y otros igual lo está demonizando él más de la cuenta. Realmente no sabes tú de esa perspectiva. Y al final se trata de decisiones, ¿no? Porque el Joker también decide. Sí. Incluso mirar de una forma u otra. Sí. Y además es eso, esa doble lectura que puede tener la película, de coger y creerte que es lo que cuenta o coger y decir, no, es que realmente es lo que le ha pasado y ha sido a la sociedad, le da muchos matices que lo hacen más interesante. Pero yo creo que sea de una forma, sea de otra, como muy bien dices, Marta, al final el Joker es quien elige y elige convertirse en un asesino de masas. O sea, que empatizar con él a mí me cuesta bastante, sea desde el punto de vista que sea. Bueno, pues vamos a retomar precisamente donde nos habíamos quedado, por seguir entendiendo de alguna manera cómo se escriben estos villanos, porque sé que al final era demasiado contenido, muy por encima abordamos las primeras funciones de todas las que hay. Creo que estaría bien partir de ahí, desde el comienzo, para seguir profundizando ahora. Sí, creo que sería muy interesante volver a retomar aquellas funciones que señalamos de Zoraida Jiménez Gascón. Cuando estuve investigando sobre el tema, encontré este estudio y me pareció muy, muy enriquecedor, porque nos ayuda a ver para qué, más que el, igual que tratamos en la otra sección, el cómo fraguamos a un villano, cómo lo vamos forjando, aquí es para qué lo hacemos, por qué son tan necesarios. Y me dio una perspectiva muy, muy profunda ver el estudio de esta investigadora, y por eso es lo que os traigo hoy. En la sección pasada lo que hicimos fue hablar un poquito de las tres primeras. Os las recuerdo y al menos la presento a vosotros. La primera de ellas era la función destacadora o realzadora. Zoraida señalaba que el villano sirve para potenciar de por sí la imagen positiva del héroe. Siempre va a ser esa especie de contraste, ese foco de luz que proyecta una sombra y viceversa. Siempre, si tenemos la figura del villano, la del el héroe destaca o resalta, siempre se mueven por contraste y comparación, que eso también lo vamos a comentar después. También, por otro lado, y esto en narrativa de videojuegos es muy, muy casi un must y es muy frecuente y necesario, es la función generadora, ya que el villano si nos fijamos en muchas historias, es el titiritero, es el demiurgo que va creando los momentos, va poniendo los pasitos y va generando los desafíos que tiene que seguir el héroe. Muchas veces el héroe no es más que un títere bajo los movimientos de este villano que le va diciendo, le va poniendo las pruebas y le va marcando el camino por el que seguir. Y en los videojuegos lo tenemos aún más presente, no hay más que recordar los castillos que se pateaba Mario en busca de la princesa Peach, sí, para que no estuviera en ellos. Ahí sí. Y la otra que también señalamos era la función explicativa justificadora, porque la maldad del villano puede mermar al héroe y eso también nos deja huella, nos supone una impronta empática para nosotros, entonces también está ahí. Entonces son las tres que vimos. Yo creo que desde el punto de vista de la narrativa en concreto de videojuegos, la generadora es la más interesante porque también ayuda a definir el espacio. Siempre hemos dicho que la narrativa de videojuegos es narrativa en el espacio, en la exploración, en el movimiento. Entonces el villano muchas veces en narrativa de videojuegos es el detonante para ir generando nuevos escenarios y nuevos niveles. Y entonces esa es una de las funciones más interesantes. Esas son las que comentamos. Ahora os traigo otras nuevas que vamos a comentar también, a ver qué opináis. Tenemos la función polarizadora, que también es un poco más compleja. Se trata de la lección moralizante que se puede dar, pero solo si el receptor es cómplice, si el receptor empatiza con el mensaje que el autor quiera transmitir a través del villano. Si quiere censurar un acto, si quiere volcarse a nivel moral en una opinión, o si quiere censurar algo, bueno, esta imagen del villano es negativa y yo quiero transmitir esta idea moral o ideología que tengo para con esto. Pero eso, claro, solo funciona si el receptor también empatiza con ella, si no, pues tampoco tanto. También la animadversora es muy interesante porque el villano lo que hace es focalizar el odio o la desconfianza. Asociamos al villano a lo que no, porque el villano no es el antagonista, recordemos. El antagonista siempre es la fuerza distinta, pero si tenemos al héroe como techado de virtudes, el villano va a simbolizar lo contrario. Entonces es el punto en el que focalizar la desconfianza o el recelo. Es como poder marcar que nosotros como telespectadores, como jugadores, vamos a centrarnos en nuestra animadversión hacia esa dirección. Y también en esta misma línea está la función perpetuadora, porque lo que hace el villano es que nosotros tenemos nuestros ideales y nuestros principios y los villanos hacen que nos los planteemos o que nosotros reafirmemos los nuestros. Por ejemplo, para uno puede decir, para mí la honestidad es lo más importante, es uno de los valores principales que mantengo en mi vida, la honestidad y la sinceridad ante todo. Entonces, crear un villano que vulnere todos esos principios pues hace que nosotros nos reafirmemos en los nuestros. Fíjate, yo aquí sí que, a lo mejor en mi caso, me puedo llegar a confundir con esa función polarizadora en el momento en el que el villano tiene esa pátina moral de cara al que recibe el videojuego, la película, lo que sea, y luego la perpetuadora que acabas de explicar, porque yo pienso, por ejemplo, en un caso como en Bioshock, Andrew Ryan, Atlas, posiciones enfrentadas, con todo el tema político de Run de fondo, no sé exactamente dónde encajarlo, si este caso, por ejemplo, sería polarizador o perpetuador. Claro, también depende de la escala de grises en las que nos movamos. Vamos a asociar un villano más, es como cuando comentamos el héroe clásico mitológico, que era una virtud muy, muy marcada, y el villano sería una sombra muy, muy marcada. Si nos movemos en una escala de grises más de diferentes perspectivas o choques unos entre otros, ahí ya no sería tampoco. De ahí depende del individuo. O sea, cada uno tendría sus propios principios y tendría que ver con los que empatizan. Incluso estamos viendo, está bien aclararlo, muchas funciones, un mismo villano puede tener varias funciones, ¿no? Claro, sin duda. Sí. Esto no son clasificaciones y matices para ver simplemente el listado, pero claro que puede tener varias. Normalmente, tanto a nivel de motivación, a nivel de arquetipos, a nivel de funciones, no se suele, los personajes como buena representación del ser humano son tan poliédricos que no solemos asociarlos nunca a uno en concreto, si no, nos saldría un personaje excesivamente plano. Uh-huh. Y os voy a contar ahora la función que más me gusta a mí, que es la catártica, que me encanta porque al fin y al cabo representa uno de los principios más míticos en la estética y en la poética, que viene directamente de Aristóteles, que es la catarsis. Entonces la función catártica lo que hace es referenciar esa propia catarsis de Aristóteles. ¿Y qué era la catarsis? La catarsis es la facultad de redimirnos, de purificarnos. Él lo asociaba a los espectadores de las tragedias y de los teatros, pero podemos ponerlo para nosotros también como jugadores o como para telespectadores. Es la capacidad que tendríamos nosotros de redimirnos, de poder ver nuestras propias pasiones oscuras, deseos oscuros, nuestra proyectar nuestros deseos más oscuros o nuestras tentaciones en una figura de ficción y al fin y al cabo una figura que va a reproducir cómo es hacer el mal o hacer algo amoral. Nosotros no vamos a hacerlo de manera real, pero sí lo vamos a haber proyectado en una figura, con lo cual eso se nos va a purgar. Esos instintos que podríamos tener, curiosidad de actos amorales o así, nosotros evitamos hacerlos en la vida real y además tenemos la perspectiva de poder verlos proyectados para precisamente no hacerlos, no caer en ellos. Si nosotros los vemos proyectados y empatizamos con ellos, nosotros nos evitamos poder caer en actos amorales. Sí, porque sí. De alguna forma no es el villano, veremos que actúa de manera moral y es castigado por ello. Entonces, subconscientemente nosotros aprenderemos que eso no tenemos que hacerlo también en la vida real. Qué curioso, porque al final uno cuando piensa en la catarsis, en esa proyección del individuo dentro del personaje de ficción, lo lógico es pensar en un primer momento en el héroe. Todo el mundo quiere tener todas las virtudes del protagonista, no todo lo malo del villano. Pero también está ahí, claro. Y además es muy bueno porque tenemos como un modo tutorial, o sea, un modo tutorial sin peligro en el que nosotros podemos proyectar deseos oscuros en todas nuestras dimensiones tan poliédricas de la humanidad, pero nunca, no los vamos a hacer y no vamos a recibir este castigo. Pero vamos a ver a un personaje de ficción con distancia que sí lo recibe. Con lo cual eso sirve para purificarnos. Es una manera, el catarsis significa eso, purificación. No paro de pensar, escuchándote, Marta, en Doom. La sensación que uno tiene cuando está jugando a Doom de liberación, de un día que tienes malo, que necesitas desestresarte, necesitas desahogo, y lo que estás es básicamente reventando cráneos y disfrutando de ello en un juego de una manera liberadora, que en la vida se te ocurriría hacer eso, pero ahí lo puedes disfrutar. Pero ahí eres el héroe, no el villano. Realmente, pero es que eres un héroe haciendo el villano. Porque me meto y estaba pensando, cuando tú pensabas en eso, yo pensaba en GTA. En el que puedes coger y atropellar a la gente con gran alegría, te persigue la policía, tendrías esa, pero al final nunca te consideras el villano, siempre eres el héroe de la historia. Claro, por eso es esta función puede parecer polémica, pero es que negarla sería negar una parte de oscuridad que todos tenemos, pero es muy útil pensar que podemos dar rienda suelta a eso sin realmente tener una repercusión en la vida real. O sea, no se nos ocurriría, pero podemos saber qué es lo que sucede de manera ficticia. Es muy, muy curioso, al fin y al cabo. O sea, nosotros tenemos que... La catarsis está para algo. O sea, el arte sirve también para curarnos de ejercer el mal en la realidad. O sea, tenemos esa canalización. Fíjate, el arte sirve para curar nuestro dolor y también para curarnos de hacer el mal. Una visión completamente opuesta a la que daban los medios de comunicación hace relativamente poco con la violencia en los videojuegos, ¿eh? Pues es verdad, te encontrabas con noticias de lo más negativas al respecto y en cambio, como dice Juanjo, lo de coger con el Doom y después de un día de trabajo que terminas hasta el gorro de todo y cargarte, pues yo que sé, 400 villanos, 400 demonios en 10 minutos, pues es de lo más relajante y sales como un nuevo. Al final es saber, no es tanto las herramientas que hay, sino el saber hacer un uso responsable y un uso emocionalmente responsable de ellas, o sea, saber hasta qué punto sirve para canalizar o sirve para hundirte aún más. Todo es conocer el medio y saber darle uso. ¿Tú dirías, Marta, que cualquier shooter es catártico? Pues depende de para quién, ¿no? Pero yo creo que tiene una cierta función de canalizadora de la ira. O sea, igual que siempre se recomienda que golpear cojines para canalizar ira o la ira siempre o hacer o ni siquiera golpear cojines sino salir a hacer ejercicio físico y correr también descarga, pues esa función de descarga yo creo que sí que la tiene. Pero bueno, ahí está. Pero fijaos, de descarga a la tranquilidad, porque la última función se llama la función tranquilizadora, y dentro de esta panorámica que hemos trazado de, bueno, es que en el fondo todos a lo mejor siempre tendríamos un pozo de sombra, no lo tendríamos, pero en esta visión tan negativa siempre tenemos una al final, que es la función tranquilizadora, porque cuando el villano no triunfa, nos relajamos. Si vemos en las historias en las que el villano no triunfe y sí lo haga el héroe, también sirven para que podamos sentir un poco más de esperanza o tranquilidad, viendo que el mal tampoco abunda en el mundo. Que no compensa ser un villano. Exacto. O sea, también tener un poco como un abrigo, ¿no? El arte nos puede servir para canalizar, nos puede servir para falsear nuestras emociones más oscuras, pero también nos sirve para abrigarnos y tranquilizarnos. Todo, al fin y al cabo, el arte también trata mucho con el patos, con la emoción. Entonces, las emociones están ahí y se canalizan a través de todo tipo. Miro, sí. Y eso serían las funciones de Zoraida Jiménez Gascón. Creo que dan así una perspectiva muy, muy útil y muy amplia para todo lo que hemos visto. Y también os quería comentar otros tres conceptos más referidos al tema de los villanos y los héroes, y la dualidad, porque siempre lo hemos estado comentando y vamos a comentarlos también antes de dar pie a los juegos finales, a ver qué opináis. Os quería hablar también de el reflejo, el paralelismo y la catarsis, ya la hemos tocado un poco, pero para cerrarla. El reflejo es un proceso por el cual se estudia en narrativa que el protagonista y el antagonista, las funciones opuestas, vamos a trazarlas aquí en héroe y villano, con esos dejes de moralidad o no, se reflejan. Es decir, que o bien uno de ellos puede mostrarle al otro su futuro, o los dos han compartido algún punto en común, o uno de ellos puede haberse convertido en el otro. Ejemplos más comunes y conocidos por todos, pues la visión de Frodo y Gollum con el anillo es un claro ejemplo de reflejo, porque el protagonista, este héroe, se puede identificar con el villano y compadecerlo, y al mismo tiempo que teme lo que puede llegar a ser. También otros en videojuegos, también en nuestro querido, es que no lo puedo evitar, a ver, es que me sale el alma, en nuestro querido Final Fantasy IX también tenemos la opción, ¿ves? Ahí va, es que está ahí, aquí tenemos a Vivi y a Kuja, por ejemplo. Vivi y Kuja tienen, los dos puede parecer que no sean especulares, pero los dos tienen el mismo conflicto en un punto, los dos tienen el mismo conflicto de haber sido, aquí saltamos los spoilers, bueno, es Final Fantasy IX, lo sabemos, sí. de haber sido creados, de ser una realidad artificial. Sin embargo, mientras que Vivi decide afrontar ese dolor y seguir adelante con los magos negros, Kuja se reprime la ira y esa negatividad y esa negación de todo el mundo, ese nihilismo de voy a destruir a todos. Pero Vivi podría haberse convertido en un Kuja y Kuja puede haber actuado como Vivi. Y a Jitán también le pasa un proceso similar. Incluso hasta este punto estamos siempre hablando, lo primero que uno tiene en la cabeza cuando habla de villano es un ente, un sujeto tangible que existe en la historia, pero hay obras donde el protagonista, su propio conflicto interno, es el villano, es el antagonista, él mismo. Claro, lo que estábamos comentando antes, sin ir más lejos, el Joker, las decisiones, sí. Al fin y al cabo las decisiones que el personaje toma son los que le van a acercar hacia un camino de villano o de héroe. Y siempre se ha considerado que Batman y el Joker son las dos caras de la misma moneda. De hecho, tenía una cita la semana pasada en tu honor, que si no ahora te la recuerdo, que era la del Caballero Oscuro de 2008, que al fin y al cabo ese pequeño monólogo del Joker que también lo reflejaba, ¿no? Es lo que pasa cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible. No me vas a matar por tu absurda sensación de superioridad moral, parece un yin eso, y yo no te voy a matar porque me divierto mucho contigo, el Jan. Tú y yo estamos condenados a seguir así de por vida. Y es que es exactamente así. En el transcurso de los años, en todas las representaciones que ha habido, el Batman y el Joker, siempre ha habido esa relación de odio por parte de Batman, de amor por parte del Joker, pero de no tener nada claro si Batman darle un poco de pena porque podría haber terminado siendo el Joker en un momento dado. Claro, ahí está el reflejo. Igual que Frodo con Gollum, esa especie de pseudoempatía hacia uno, empatía hacia Gollum, pero también al mismo tiempo repulsión y desconfianza. Y Luke Vader, ¿no? Por ejemplo. También, en verdad, sería un buen ejemplo. Totalmente, totalmente. Sí, muy bueno, porque era muy fácil que se convirtiera en Darth Vader. Uh-huh. Era su hijo. He soltado un spoiler 30 años después, no pasa nada. Además, y repetimos una vez más, ¿qué es lo que los distinguen? ¿Qué es lo que distingue de Kuja, Bibi o Luke o Darth Vader? Al fin y al cabo, las decisiones que toman. Pero las circunstancias externas que la han rodeado han sido igualmente parecidas. Y ahí está, que en unas circunstancias parecidas uno escoja un camino y otro escoja otro. Pero ese punto de unión siempre también es muy interesante intentar forjarlo cuando también estamos creando estas historias. Que el héroe pueda verse reflejado en el villano siempre le da un punto muy interesante. Y de la misma forma tenemos el paralelismo, porque igual que como dos espejos reflejados, pero también son dos, podemos trazar dos líneas que caminan juntas. El héroe y el villano siempre se van a estar enfrentados porque tienen que aborrecer, siempre tiene que haber ese punto de aborrecer lo que representa el otro. Y a mí me hace mucha gracia cuando estuve investigando esto, que en videojuegos esto se traza muchas veces del propio diseño de personajes, no solo en videojuegos, sino también en lo audiovisual, y sobre todo se hace a través del contraste de colores complementarios. Si nos fijamos, el Player 1, Player 2 siempre ha sido el azul rojo, tenemos sí. A Mega Man y Proto Man en esa especie de rivalidad, amor-odio, pero luego somos compañeros, pero esa rivalidad se ve en que uno vaya de azul y otro vaya de rojo. Sonic y Robotnik / Eggman también es azul y rojo. Crash también tiene esos colores en sí mismo, complementarios en sí, más vivos, mientras que Neocortex es más apagado. O también el propio Kuja y Itan, que también lo comentamos en una adivinanza hace unas cuantas secciones antes del verano, estaban también colores fríos, apagados, blanco y negro, frente al amarillo vivo y con azul. Y entiendo que se puede hacer mucho. Que tiene que haber un equilibrio en esas dos líneas paralelas para que ni uno se vaya para un lado ni el otro para el otro, ¿no? Siempre tiene que existir esa guerra continua. Claro, yo visualmente lo dibujo siempre eso, como dos carreteras que estuvieran caminando, una muy distanciada de la otra, pero tuvieran al mismo tiempo un espejo mirándose. Estamos caminando cada uno por nuestro lado, pero nos estamos mirando continuamente y vemos que somos iguales. Entonces siempre hay puntos de unión y nos separamos, unión y nos separamos. Y al final la idea que todo creador creo que tendría que tener cuando habla de héroes y villanos es que el villano fue una vez un héroe y el héroe es un villano en potencia. Para mí esas dos sentencias son la clave que definen a la hora de trazarlos bien. El villano fue una vez un héroe. Empatizar con él, nos fijamos por ejemplo en nuestro Sephiroth, y el héroe es un villano en potencia. Si mantenemos esos dos principios, nos pueden salir siempre unos ejercicios de reflejo y paralelismo muy interesantes. Qué bueno. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues no sé, muchas veces con circunstancias parecidas en su pasado, que hayan compartido quizá un trauma parecido, que los dos hayan vivido circunstancias similares, y algún evento traumático impactante, o que hayan tenido una decisión difícil en un momento dado y uno hubiera decidido una cosa y el otro otra. Y hasta que incluso se pueden complementar, porque yo pienso en esos ejemplos, tengo la imagen ahora delante, Sonic, Eggman, Crash, al final incluso en algunos casos caen en el dúo cómico, ¿no? Claro, es verdad, si nos fijamos, Crash y Cortex son también más de tinte cómico y o incluso Bowser y Mario, según para los que sean el tipo de público que estamos buscando, sí pega mucho. O también, antes también estábamos comentando, no sé quién comentaba, alguno de vosotros comentaba ante un Pinky Cerebro que me hacía mucha gracia, es como una especie de dúo cómico de colegas rivales también. La rivalidad creo que también se sostiene. No, porque estaban Animaniacs, y es que a mí esos dibujos me encantaban, me reía mucho con ellos. Van a volver, por cierto, pero sí. Van a volver o a volver, lo estamos deseando muchos, la verdad. Y nada, y con esto aquí da fin nuestro monográfico. Y si os parece, no sé, la verdad es que ha sido bonito hablar tanto de héroes y de villanos, pero para más adelante os prometo cambiar, ya no trataremos un monográfico, pero vamos a seguir ahondando en otras. En otros conceptos. Nos ha llevado y en tramas y demás. Varias semanas, pero porque había mucho mucho contenido que abordar, tanto por la parte de héroes como de villanos, lo cual pues me parece fantástico. La verdad es que sí. Y yo eso, para cerrar, quería jugar a dos cosas muy breves. Unas con vosotros, muy rápida, y otras con los oyentes, como siempre. Pues a ver. Así que la que voy a jugar con vosotros es que intentemos decir el primer villano que se nos pase por la mente, si con las características que yo voy a decir. Así que, rápido, si pensamos, el primer villano de videojuego icónico en el que pensáis. Ganondorf, sí. Que no ha salido, de hecho, hasta ahora. Es verdad, hoy no lo hemos mencionado, la otra vez, la pasada sección, sí. Villanos que os caigan mejor que el héroe. De Far Cry 3. Wow, muy buena, sí señor. Sí. Ah, bien, es que también salió, no recuerdo si lo comentamos, pero bueno, es que es de los más míticos. Y villano al que compadecéis o os da pena. Al que os gustaría darle una chuchón y decir, hombre, sí, es que yo te entiendo, no pasa nada, pobrecito, tú tranquilo, a ver lo que hay. O tranquilo, tranquilo. Que no se me interprete porque pienso que es un villano, pero Psycho Mantis de Metal Gear, escuchando su historia, como que digo, pobre tico de muchacho, el que ha hecho para tener todos estos problemas con una máscara, tal. Me daba cosas. Dash van der Linde de Red Dead Redemption, que al final, pues hombre, me da pena porque es un hombre fuera de su tiempo. Y muy que, buena. No sé, es muy triste de cómo llega a ser lo que es porque está totalmente desubicado. Diría, por ejemplo, Virgil de Devil May Cry, en algunos momentos también me ha dado cierta pena. Sí, aquí Kefka no da pena a ninguno, ¿verdad? Sí, sí un poco, pero vamos, porque está como unas maracas más que nada. Y villano que os da más miedo. Al que no os gustaría encontraros en el mundo real ni ningún. El fantasma de PT. Esa es buena. ¿Dónde acabó, Jaque? A mí siempre me ha dado mucho miedo porque no podría saber dónde ubicarlo, aunque me gusta mucho y tal, Jack el Guapo, de Borderlands. Porque me da miedo por lo impredecible de ese tipo. De pensar, si lo tengo al lado, igual se ríe conmigo, pero acto seguido me mutila hasta reírse de mis desgracias. Es una cosa que me da terror. Y es por lo mismo porque a mí no me gusta Kefka en ese aspecto. Porque elegiría Kefka, porque es completamente impredecible y puede pasar exactamente lo que ha dicho Juanjo. De que se ría, de que haga una broma, hasta que te entierre bajo un castillo. Para pasar cualquier cosa. Pues que sepáis que pensaba deciros o como otro de los villanos, un villano imprevisible, pero lo quité porque ya estabais mencionando muchos, así que, y me reafirmo en que seguís. Así que os dedico el último, que aquí va el último. Villano al que invitaríais al podcast. Yo lo tengo clarísimo, yo invitaría al Dr. Robotnik. Me encantaría. Yo al Team Rocket, por supuestísimo. Oh, qué bueno. qué buena, es verdad. Sí, eso es genial. Pues ojalá pudiéramos, ¿verdad? No sé. Bueno, actores de doblaje. Sí, eso sí. Han salido un montón aquí de nombres, pero como nos gusta jugar, y yo sé que aquí los oyentes querrán también jugar, ¿cómo podemos cerrar toda esta sección de villanos? Sí, pues hoy cerramos esta sección planteando un reto un poco atípico, pero creo que os va a gustar mucho después de estos monográficos que hemos hecho. Este reto se trata de que los propios oyentes creéis un pequeño briefing y una pequeña descripción de un villano al que vosotros os inventaréis. Pero, ¿cómo se va a hacer eso? Pues con unas ciertas líneas de guión. Y ciertas líneas que vamos a dejar al más bello, en manos del más bello caos y del azar, porque tengo aquí muchos recursos para crear motivaciones, crear en rasgos de personalidad, etcétera, y voy a sacar al azar sin estar absolutamente preparado, o sea, no sé lo que puede salir de aquí, pero yo ahí os lo dejo, nos encomendamos en manos del azar. Sería un villano, eso sí, hay que pensar que estamos tratando de videojuegos, y sería para un videojuego de género de survival horror, con lo cual las mecánicas he decidido que sean que sea un villano especialmente veloz y que ataque a larga distancia. Lo digo por si esas mecánicas luego pueden favorecer alguno de los rasgos de la historia que le deis. Se trata de describirlo un poco, cuál es su premisa, su origen y qué es lo que busca. Entonces, de survival horror, y tiene que ser especialmente veloz, ligero, ágil y de larga distancia. Eso puede generar también efectos de miedo. ¿Y cómo se enfrentaría el héroe ahí? Y aquí viene el azar, porque el azar lo voy a ceñir hoy en motivación. Esto ya me da miedo, la parte del azar. el azar. Pues es ese villano ágil, ligero y de survival horror tiene que tener como objetivo el... A ver qué sale. Veremos, a ver. Qué tensión. Uy, pues ha salido una bastante... Voy a sacar dos. La venganza. Sí. La venganza, sí. El anhelo de hacer sufrir al rival un daño igual o mayor que el soportado por su culpa. Y voy a sacar otro más para que sea. Y la curiosidad. Querer descubrir cosas nuevas y entender en qué consisten o cómo funcionan. Vale. Entonces... Curiosidad y la venganza como principales motivaciones. Vamos a recapitular. Estamos enmarcados en el género del survival horror. Tiene que ser un villano ágil, que ataque a larga distancia y que tenga como objetivo la venganza y la curiosidad. ¿No? Son sus principales motivaciones. El objetivo lo inventáis vosotros, pero lo que le motiva tiene que ser la venganza y la curiosidad. Pues combinadas es curiosidad. La venganza es muy común, pero la curiosidad ya le da un punto. Ya no tanto, es verdad. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Está todo súper improvisado, pero esto puede quedar muy chulo, ¿vale? No hace falta tampoco aquí que el oyente nos escriba una parrafada y que se... No, con un par de líneas, tres, cuatro, las que considere, lo puede hacer. Y para darle más emoción, vamos a sortear... No, sortear no. Perdón, el que gane, y ahora voy a decir cómo va a ganar, se va a llevar una camiseta del Batallón Pluto. Me lo estoy inventando ahora de la manga, pero se puede hacer. ¿Cómo se va a elegir? Yo creo que lo conveniente es que tengan tiempo y la próxima vez que vengas, Marta, tú vas a elegir al ganador, que eres la mano inocente. ¿Qué te parece? Vale, me parece bien. Qué responsabilidad. Pero sí, por supuesto. Vale. La mano inocente, aquí estaré. Muy bien. Yo creo que puede quedar guay. Seguro que salen un montón de propuestas chulas. Nosotros mismos, a ver si también nos animamos y escribimos alguna cosilla. Darle su objetivo, darle algún nombre si queréis y darle algún origen. Vale. Pues qué guay, qué guay. Ya tenemos deberes. Así que invito a todos los oyentes que participen porque seguro que salen villanos que más quisiera Nintendo, Capcom o cualquier compañía. Segurísimo. Nada, Marta, que ha sido un placer hablar de villanos y que la próxima vez pues tendremos que seguir avanzando con más temas apasionantes. Así es, aquí estaremos. Pues aquí nos quedamos y acabamos este programa. Ponemos punto y final a este nuevo programa del Batallón Pluto, un programa donde se ha hablado de bastantes temas muy diferentes, han surgido debates, no sé si acalorados, como nos dijeron la semana pasada, o no acalorados, que cada uno opine, que nos digáis también vuestra opinión en los comentarios de iVoox, que nos encanta leerlo, y que el dentro de poco, iba a decir la fecha, pero prefiero no mojarme, dentro de muy, muy, muy poco vamos a hacer el informe de emisión de Resident Evil. Así que, por favor, si habéis jugado al primero, al original, o a lo mejor al remake, a cualquiera de las continuas adaptaciones que se han hecho, por favor, nos podéis escribir en la cajita de comentarios de aquí, en info@elbatallonpluto, mandar una nota de audio, lo que queráis, antes del día 30 de octubre. ¿Vale? El día 30 va a ser el último, el viernes que viene, con la idea de, bueno, pues poder recibirlo y hacer una cosa chula. No lo dejéis, por favor, que va a ser una cosa fantástica. Heitor, pues nada, que nos vemos el jueves con ese Responde. Pues nos vemos el jueves, la verdad que un programa muy, muy entretenido. Las noticias yo creo que han sido muy, muy interesantes. Y nada, nos vemos también en ese informe de Resident Evil, que seguro que va a quedar muy chulo, ¿eh? Porque es una de las sagas que yo creo que merece que ahondemos en ella. Informe spooky, se viene. Bueno, pues Juanjo, fíjate, venimos de una que estamos jugando spooky, nos vamos a un informe spooky, todo spooky. Sí, sí, bueno, voy a precisar para los boomers como yo, spooky es porque estamos en el mes de Halloween y aquí los jóvenes, la juventud, las chavaladas, dice que es el mes spooky y se ponen calabazas en su nick de Twitter y todo eso. Entonces, pues nada, vamos a seguir con el juego, que no está mal. Todo lo que sean fiestas, eso es muy español. Coger y adaptar fiestas para disfrutarlas. Aquí nos da igual que nos traigan fiestas. Que en Navidad se pone árbol de Navidad en otro sitio, pues aquí lo ponemos. Que otros cogen y hacen Halloween y nosotros hacíamos otra cosa, pues hacemos Halloween. Nosotros para eso no tenemos pena. Multiculturalidad. Pero, Juanjo, si hemos pasado del día de la noche de Halloween al mes de Halloween. O sea, la fiesta nos va bastante. Y si nos ponemos, ya empezamos en septiembre. Aquí no hay problema. Pero porque hay una cosa muy bonita. El día 31 es Halloween y el día 1 de noviembre ya es Navidad. Eso es lo fantástico. Pensando bien. Ya está María Carey bueno, cantando por ahí. El otro día vi en Mercadona que estaban ya puestos al lado los dulces de Halloween, los típicos, y allá habían algunas pastillas de turrón al lado. Y Ferrero Rocher, que lo he visto, Ojo que ya están haciendo lo que tú has dicho, están haciendo el intento de colando la Navidad a partir de septiembre. Sí. Bueno, que a principios de octubre Dolly Parton sacó ya el disco de Navidad con villancicos, que me parece alucinante, pero bueno... La mujer 2020 es distinto a todo, está claro. Sí, bueno, pues nada, Traders, que nos vemos el jueves. Nada, nos vemos el jueves, que tengo muchas ganas de ver qué han opinado, que hace 15 días. Pues sí, hace muchísimo tiempo. Esto es el Batallón Pluto y lo dejamos aquí. Un saludo, amigos. Chao.